días. Comienza la sesión del pleno extraordinario. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador de la sesión anterior, celebrada el día 29 de noviembre del 2015. ¿Alguna cuestión de baja? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, expediente de modificación de crédito número 1-2019. Tiene la palabra la portavoz de Jesús. Buenos días a todos. Tratamos hoy aquí el primer expediente de este nuevo ejercicio anual del 2019 en relación con las bolsas de empleo, bolsas de trabajo, y para consignar 150.000 euros, 113.000 euros para la partida bolsa de trabajo 24.11.143 y 37.000 euros para las consiguientes en la partida 24.11. Para 16.000 para la seguridad social de estas bolsas de trabajo, que como digo hacen un total de 150.000 euros, que van financiados por vía de transferencias. Tiene la palabra la portavoz de Comida. Buenos días a todos. Empezamos. Buenos días. Como bien ha comentado la portavoz del Partido Socialista, es la modificación de crédito número 1 del año 19. Generalmente no solía ser esta, solía ser otra de las modificaciones de crédito que no hemos utilizado, pero bueno, por la urgencia y por el tema a tratar, que creo que es importante y relevante, pues han decidido traer esta. Bien, como bien ha explicado, son 113.000 euros que son para bolsas de empleo, luego los 37.000 euros para pagar la seguridad social de los trabajadores que se contratan. Hasta ahí todo bien y no vamos a tener ningún tipo de problema en votar la modificación del crédito a favor. Lo que sí, nosotros de Izquierda Unida ya avisamos, porque en junio votamos otra modificación de crédito donde, pues por responsabilidad política, tuvimos que votar los 46.000 euros a sabiendas de que el dinero no era, pero ahora mismo pasa lo mismo, ¿no? Si echamos números de los 46.000 para un trimestre y nos damos cuenta de lo que hay aquí, pues realmente, como quedó bien claro en las preguntas que hicimos a la portavoz del Partido Socialista, este dinero se ha hecho aleatoriamente, ¿no? Se ha hecho aleatoriamente y sin ningún tipo de cálculo, y si hace falta meter más dinero, no pasa nada, que se meterá más dinero. Lo que sí, en la memoria justificativa firmada por el alcalde Laredo, nos dicen y nos comentan, nos informan que esto se tiene que hacer así porque en el presupuesto del 2014 efectivamente no había dinero. Pero todos sabemos, los que estamos aquí sentados, nos damos cuenta que hay bajas y hay bolsas de empleo que se han abierto. Hemos pedido la explicación oportuna en dos comisiones y de momento no nos han informado de nada de cómo se están cubriendo las bajas, vacaciones, de un servicio específico, ¿no? Nos llama la atención. Y ya que tenemos esta oportunidad, pues instaría al equipo de gobierno pues que vaya abriendo las de Dedel, que se vaya preocupando de los municipales, que saque la plaza del técnico de patrimonio, que no esté haciendo el ridículo todo el mundo dando vueltas por el ayuntamiento buscando el registro de entrada, porque esto no había pasado en la vida en el ayuntamiento. Esto hablas con los trabajadores municipales y con la ciudadanía y esto no había pasado en la vida. Esto es un verdadero desastre, sin contar que la brigada municipal, ya como todos los años, ya sabemos que durante 6 meses pueden contratar gente porque no han podido meter a los servicios de limpieza. Con corporaciones locales van tirando. Y así no se hace, así no se hace. Se quejan absolutamente todos los servicios. Pero bueno, el tema que tenemos a tratar aquí, que son los 150.000 euros de modificación de crédito para bolsa dentro de limpieza, votaremos a favor sin ningún tipo de problema y sí estaremos ojo a visor de que se empiecen a cubrir todas y cada una de las plazas. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Buenos días, tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede Laredo. En este expediente planteamos las siguientes preguntas. ¿Por qué han elegido la cifra de 150.000 euros? ¿En qué se basan para destinar el importe de 150.000 euros a las bolsas de empleo? ¿Qué bolsas de empleo se van a poner en marcha? ¿Por qué se puede sustituir el puesto de intervención con bolsa de empleo y no los puestos de limpieza y otros urgentes por el mismo procedimiento? Tiene la palabra el portavoz de Parlacén. Bueno, yo utilizaré este primer turno de intervención, en primer lugar, para quejarme, alcalde. Teníamos que tener un pleno ordinario en diciembre, el último jueves de diciembre, y yo no sé si preguntó a todos los grupos, al nuestro sí le preguntó. Nosotros dijimos que no teníamos ningún problema para cambiarlo si había algún problema. Pero hombre, si este es el tema que había que llevar, que todos sabemos que tiene que ver con las limpiadoras, desde el día 2 de enero hasta el día 17, ustedes no tienen mucha prisa. Que además el pleno ordinario sea los jueves a las 7:30 de la tarde y que usted lo ponga hoy a las 9 de la mañana, no sé si es que quiere que no venga gente o que no podamos venir nosotros, o no sé lo que pretende, pero que no haya hecho junta de portavoces para un pleno ordinario pospuesto y convertido en extraordinario, para poder hablar por lo menos de la hora a la que vamos a tener que hacer el pleno, pues yo creo que es para quejarse también. Pero sobre todo, lo que es para quejarse es que usted traiga un pleno con dos puntos del orden del día para el que se le han pedido en diciembre tener debates y tener informes y que usted nos los haya negado. Y por eso quiero quejarme. Quejarme del trato recibido por usted de los concejales de esta corporación. No hay derecho a que usted traiga aquí los asuntos y vayamos a tratar ahora una modificación de créditos, por ejemplo, que se ha llevado a una comisión de Hacienda en la que se ha quedado que se va a traer un informe y se va a contestar a preguntas que se han hecho allí y que lleguemos aquí a votarlo sin que usted nos haya entregado ninguno de esos informes. Eso es lo único que quiere decir. Más allá de todo esto, y a la vista de la incapacidad de este gobierno para hacerlo de otra manera, a la vista del gran problema que hay con más de un servicio, pero sobre todo el servicio de limpieza del ayuntamiento, y que a ustedes no se les ocurre ninguna otra manera por la que poder arreglar esto, nosotros vamos a votar a favor de esta modificación de créditos. Pero es que creemos que a día de hoy, sin esta modificación de créditos, también podríamos tener parte de ese problema solucionado. ¿Tiene la palabra el portavoz también? Muchas gracias, señor alcalde. Estamos hoy intentando solucionar un problema que se ha generado por su incapacidad, de ver no ya el futuro, que ya es mucho ver, aunque sea el futuro inmediato, como es el caso que aquí se ha hablado de la policía local, los policías que se jubilan, sino el presente. Usted no ha querido asistir a reuniones convocadas por quienes estaban padeciendo, y digo bien, padeciendo su incapacidad. No ha querido usted asistir con el mayor de los desprecios, que es el no hacer aprecio. Y ahora nos presenta un expediente de modificación de créditos insuficiente, porque todavía aquí hay preguntas que no se han respondido, absolutamente insuficiente, y un expediente innecesario para solucionar a corto plazo el problema, porque como bien se ha dicho, en otros casos se ha solucionado, y prueba de ello lo tenemos en este mismo pleno, la prueba la tenemos en el propio pleno, y no es la primera vez que existen bajas, que existen ausencias, y se ha solucionado, pero usted ha sido incapaz de verlo, usted ha sido miope por el problema que presentan las limpiadoras del Ayuntamiento de Laredo, que es el principal destino por el que estamos hoy reunidos aquí votando esto. Se habla antes del pleno de diciembre, el pleno ordinario de diciembre. Tampoco trabajan ustedes que ese pleno de diciembre pospuesto al día de hoy solo lleva asuntos que se han tratado ya en enero. ¿no han sido ustedes capaces de generar un solo punto del orden del día correspondiente al mes que legalmente, por reglamento interno, tenían que haber hecho el pleno? Mire usted, mal. Mal el gobierno. Pero además estamos en un gobierno sorprendente. En un gobierno en que vemos parte del gobierno en concentración con las limpiadoras. Parte del gobierno que tiene la responsabilidad, porque no es exclusiva del alcalde, en la concentración con las limpiadoras, señora Losa. No lo entendemos. Por primera vez en Laredo alguien está en la procesión y replicando. No lo entendemos, de verdad. Lo mismo que no entendemos que le diga usted en los servicios sociales que ha presentado una carta, un escrito para solucionar el problema de la apertura del centro social. No lo entendemos. No se puede estar en la procesión y replicando. Tiene usted que optar por conservar, mantenerse en este gobierno, o mejor aún, por mantener este gobierno supuestamente socialista, o mantenerse usted en el equipo de gobierno. Pero no se puede estar en la procesión y replicando. Mire usted, nosotros, por responsabilidad con las limpiadoras, que son quienes están padeciendo, y van a tener que seguir padeciendo aproximadamente un mes más, porque con el camino que usted ha tomado, esto va a tener que publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria, esperar posibles alegaciones y luego, esperemos que no las haya, la aprobación definitiva del expediente de modificación. Pero por responsabilidad, aunque en su mano está aliviar este problema de forma inmediata, vamos a votar a favor. Pero solamente por responsabilidad con las limpiadoras del Ayuntamiento de Laredo. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien, en relación con este tema de las bolsas de empleo, efectivamente hoy estamos aquí y hay un problema en el servicio de limpieza, también en relación con el resto de servicios, porque ningún servicio está libre de que de repente en muy pocos días 5, 7 o más del 50% de ese servicio en concreto se pongan de baja. Estamos con el presupuesto del 2014, un presupuesto prorrogado que viene del anterior mandato y que efectivamente dentro de lo que es el presupuesto hay una partida que se llama bolsas de empleo, porque existe la partida creada, pero hay 3 euros consignada en esa partida. Es decir, no es que no exista la partida de las bolsas de empleo, existe. Es que no hay dinero consignado en esa partida. Con lo cual, para poder destinar dinero a esa partida, o aprobamos un presupuesto o no nos queda más remedio que hacerlo a través de expedientes de modificación de crédito. Se llevó un expediente de modificación de créditos antes de que terminara el ejercicio del 2018. Expediente que vence a 31 de diciembre de 2018. A todos nos gustaría aquí, sin lugar a dudas, no tener que atender a los imperativos legales y reglamentarios que nos marcan las normas. ¿Por qué? Porque el procedimiento al final es más que arduo, que puede serlo o no, se dilata muchísimo en el tiempo. Y hay que dar respuesta a unas cuestiones, pues como el servicio de limpieza, que todos estamos de acuerdo que son de un día para otro, porque nadie elige cuando se pone malo, nadie elige cuando se va de baja. Hemos asistido en este último mes, en estos últimos días, pues por desgracia, que dentro de este servicio, donde ya se han jubilado varias personas a lo largo de estos años, pues había 5 o 6 personas de baja a la vez. Claro, eso inevitablemente, y todos estamos de acuerdo, que crea un problema a la hora de prestar el servicio. Me gustaría diferenciar 2 cuestiones legales. Esto se ha explicado bastantes veces ya, pero bueno, una más tampoco está de más, porque pues oigo ciertas cosas aquí a los portavoces y sí es verdad que se ha explicado muchas veces por los técnicos en diferentes comisiones, pero bueno, me gustaría poder decirlo una vez más también, ¿no? Una cuestión es las bajas y las vacaciones, y una cuestión diferente, bien diferente, y hablo desde el punto de vista legal, son las jubilaciones. Todos los que estamos sentados aquí sabemos, porque así nos lo transmiten los diferentes departamentos, que en relación con las jubilaciones, hasta hace muy, muy poquitos meses, se nos negaba por parte de administraciones superiores a la nuestra, porque no depende de la administración local, el hecho de cubrir estas jubilaciones, por desgracia, porque la gente, lógicamente, lleva muchísimos años trabajando aquí, no solo en el servicio de limpieza, sino en otros servicios, y la gente se tiene que jubilar, su derecho, sus derechos tienen, ¿no? Entonces, se nos negaba esa tasa de reposición hacia unos mínimos que dependían, y para explicarme voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, si había que estar el año anterior y si se jubilaba una persona, nosotros teníamos derecho a reponer el 50%, es decir, media persona. Hay fantasmas. Es decir, ninguna, ¿no? Porque media persona, lógicamente, desde el punto de vista físico, ni de ninguno puede trabajar. Pues eso por un lado. Y luego, por otro lado, estamos hablando efectivamente de las bajas que se dan dentro de un servicio y de las vacaciones. Entendemos nosotros también, por supuesto, que lo idóneo, lo más conveniente, sería aprobar un presupuesto. No hemos podido aprobar un presupuesto aquí en este pleno durante estos años. Entonces, por esa cuestión, no hay que dejar de intentar, de que aquí hay varias maneras, ¿no?, de solucionar este tema para siempre. Nosotros hemos estado en los servicios, diferentes servicios técnicos de este ayuntamiento, ya costó en su momento salvar, y bastante tiempo, diferentes cuestiones legales que además he transmitido a varias limpiadoras, porque hemos hablado muchas veces de este tema, y los demás también sabemos, nosotros hemos hablado en comisión, aparte de las cuestiones económicas que luego había que salvar, ¿no? Efectivamente, por eso estamos aquí, con este expediente de modificación de créditos. Trabajamos con el expediente de modificación de créditos, y es el primero que se trae, no por ninguna cuestión concreta, sencillamente ha pasado así, es totalmente legal, no se tiene por qué traer un expediente y no otro en el primer pleno del ejercicio siguiente al que estamos. En relación con los 150.000 euros, se fijaron 46.000, casi 50.000 euros en el ejercicio anterior, y no se ha puesto esta cifra, como se dice, aleatoriamente. Se ha hecho una estimación de lo que puede salir anualmente, pero lógicamente todo el mundo sabemos que yo, vamos, aquí nadie tiene, y el que la tenga que la saque, porque no se sabe cuándo se va a poner la gente debajo. Se hace una estimación en función de algo de normal, ¿no? Pero es que efectivamente es cierto, tengo que estar razón, tengo que estar de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, porque sí, nunca se había dado, por ejemplo, en este ayuntamiento, en este edificio, que estas navidades haya más del 60% de la plantilla de auxiliares administrativos de baja. Pero se ha dado. Y entonces, con los recursos que se tienen, hay que tirar hacia adelante y hay que dar un servicio al ciudadano, aunque se tenga que poner un cartel que ponga registro abajo o arriba. Pero es cierto, no es normal que se ponga el 60 o el 65% de la plantilla de baja. No es lógico, pero pasa. De hecho, lo estamos sufriendo. Entonces, ¿por qué 150.000 euros? Pues porque se ha hecho una estimación al alza sobre lo que puede salir, teniendo en cuenta pues que en el año tiene 12 meses, que hay diferentes meses dentro del año, que el servicio en concreto de limpieza no se presta como en el resto de meses, y en función de unas cuestiones que además han explicado en intervención, en la comisión de Hacienda. En relación con otras cuestiones que se preguntan aquí, por ejemplo, con el puesto de intervención, ¿por qué se cubre a través de una forma o de otra? También se ha explicado por un técnico en la comisión de Hacienda, y son los técnicos los que tienen que responder a estas cuestiones. ¿Tiene la palabra para decir que no iba? Bueno, pues, por ir contestando algunas cosas que ha dicho la portavoz del Partido Socialista, yo creo que ni por último, yo creo que nadie nos ha explicado eso. Nadie nos ha explicado. Y es más, creo que hubo gente que lo pidió por escrito y uniforme. Se puede explicar, las palabras lleva el viento, ¿no? También le iba a decir sobre la relación de las bajas y vacaciones. Ya se presentó un documento hace tiempo y pensábamos que ayer venía la solución en la comisión de personal, donde iba a venir el párrafo donde se tenía que cambiar cuatro frases y se podía llegar a un acuerdo. Pero ahora lo que quiere la gente es por escrito y claro, porque ayer no llegó en tiempo y forma. no lo hicieron. Pensábamos todos, por lo menos mi grupo pensaba, que iba a venir realizado el trabajo. Y en la, bueno, leyendo un poco el acta que se recoge en cuatro fases, pues sí, viene la comisión señala es un principio de previsión de gasto. También es un principio de previsión de gasto, no dice ni que han hecho un estudio, porque realmente las preguntas fueron claras. Hicimos las preguntas que se habían trabajado para hacer, digamos, un cálculo. Claro, el cálculo es sencillo. Tres trimestres, 46.000, 50.000, ya está. Tres trimestres. Se quedan tan panchos. Es lo que han hecho. Y luego, por ir diciéndole lo de las bajas, ¿no? Yo, cualquier persona que hace deporte o hace. Cuando a un jugador se le exige mucho, se lesiona. Y las bajas, muchas de las bajas que se están repitiendo y que siguen adelante, y seguramente que habrá más, es por la malísima organización que hay en este ayuntamiento en el tema laboral. Yo en el tema laboral, usted habló de Navidades. En Navidades, yo la verdad no sé si había mucho de baja cuando le baja. Lo que sí tengo bien claro, que las vacaciones era alucinante. Ha habido días que en el ayuntamiento ya había 5 personas trabajando. 5. Y no creo que nadie me dijo que estaba de baja. No, el compañero está de vacaciones, de vacaciones, de vacaciones. Y eso creo que es una de las cosas que organiza el equipo de gobierno. Pues creo que lo organiza el equipo de gobierno. Y el concejal Jesús San Emeterio, pues póngase las pilas, como le he dicho antes, y vaya pensando qué van a hacer con los dedeles. Que lleva ese cartel colgado ahí desde julio, creo. No saben nada. Gente que está esperando a ver si sale esa bolsa, si puede empezar a trabajar. Ya mucho tiempo. Ya el tema de los policías, no vamos a. Pero creo que incluso el jefe de la policía, en el discurso de la fiesta de Dios, año tras año, lo está diciendo, año tras año. Y vamos a llegar como vamos a llegar. Luego haremos una comisión de servicio de esas para quitar municipales a otro municipio y que se pueda hacer. Sí, se resolverá, Rosalinda, se resolverá. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que haya municipales en Laredo, que se hacen su oposición y se podía haber tenido tiempo ganado. Y no hay tiempo ganado en ninguna. Bueno, no hay previsión de nada. De nada. Vamos salvándolo, trampeándolo como podemos. Y lo que tenemos bien claro es que así no se puede. Y estamos seguros que habrá gente, y te repito, que coja la baja y sigan cogiendo baja, porque la presión y aguantar el trabajo de 20 personas, entre 10 en este caso, o como te he puesto el ejemplo antes, ¿no? El registro de entrada, gente que hace su trabajo, el registro de entrada, si es que la gente no va más, si es que no puede, poner un poco de orden, solo pido eso, votamos a favor de la modificación de crédito. Señor alcalde, por alusiones me gustaría contestar. Con respecto a la comisión de ayer en la que se llevó la modificación de la ordenanza de bolsas de empleo, hablé yo con usted también antes de la comisión para explicarle cómo voy a hacer el procedimiento para acelerar. Hubiese pasado lo que hubiese pasado ayer, el documento que ha salido de la comisión habría tenido que ser informado correctamente por los técnicos. Con lo cual habría hecho trabajar a los técnicos dos veces. Como usted bien dice, no les vamos a meter demasiada presión cuando no es necesario. Con lo cual, nosotros tomamos la decisión política ayer en la comisión y después el documento es informado. En la próxima comisión ya podrá ser aprobado y nos hemos ahorrado una vuelta. Con respecto a las vacaciones y las bajas estacionales, las vacaciones en estas. Exactamente igual que se han dado en navidades anteriores. ¿Cuál ha sido el problema? La incidencia de las bajas, que la incidencia de las bajas, me imagino que por la incidencia de la gripe este año, que está saliendo en todas las televisiones, ha sido mayor. Pero lo que no puedo hacer es cortarle las vacaciones a la gente porque de repente aparecen un montón de bajas. Que usted le hayan dicho que el compañero estaba de vacaciones o de baja, igual en alguna ocasión, no sabían si el compañero estaba de vacaciones o de baja, pero ya le digo yo que la situación provocada no ha sido por las vacaciones, a la que tienen derecho todos los trabajadores, ha sido provocada por las bajas. Y con respecto a los policías, los trámites se están haciendo conforme obliga la ley. Todos éramos conscientes de que el problema se nos venía encima. Pero podemos actuar cuando la ley nos deja actuar, no cuando nos da la gana. Con lo cual, hable usted con los técnicos o infórmese antes de venir a este pleno. Señora, por favor, muchas gracias. En la palabra el portavoz de Si Se Puede. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede Laredo. Bueno, de las cuatro preguntas que he hecho creo que me han contestado una medias, con lo cual, porque esto de que se ha elegido la cifra de 150.000 euros por una estimación de algo normal, que es algo normal, yo no acabo de entender que es una estimación de algo normal. Vuelvo a repetir las otras tres preguntas que ni siquiera han tenido ninguna respuesta anodina. ¿En qué se basan para destinar el importe de 150.000 euros a la bolsa de trabajo? ¿Qué bolsas de empleo se van a poner en marcha? ¿Por qué se puede sustituir el puesto de intervención con bolsa de empleo y no los puestos de limpieza y otros urgentes por el mismo procedimiento? Aquí insistimos en que pedimos, como bien ha dicho nuestro compañero del PRC, un informe que nos aclarase esta situación, porque el tesorero en esa comisión de Hacienda dio un argumento que con ese argumento tendríamos que tener todas las trabajadoras y limpiadoras trabajando, con lo cual que lo pongan por escrito y sería posible que mañana mismo estuvieran todas las plazas cubiertas. Entonces, hace falta ese informe y sino una aclaración del servicio de intervención aquí, el por qué sí y el por qué no. Teniendo en cuenta que no se nos ha aclarado nada de lo que hemos preguntado, absolutamente nada, no tenemos los datos necesarios para tomar una decisión, porque seguimos como siempre, viniendo a comisión, viniendo a plenos sin los informes necesarios, porque esto es una decisión importante, es una decisión económica, y tendríamos que tener los informes necesarios para tomar una decisión, la que fuese. Y desde luego, el por qué se han tomado esa decisión de 150.000 euros y por qué a unos trabajadores se puede reemplazar y a otros no, sigue sin tener respuesta por escrito, de ningún servicio jurídico, ni técnico, ni económico. Dicho todo esto de la parte de los 150.000, tampoco estamos de acuerdo en cómo se quiere financiar este expediente, porque la presidenta de Hacienda ha dicho que se financia de por otras transferencias, pero no ha explicado cuáles son las otras transferencias. El planteamiento que observamos es que ustedes lo financian a través de partidas de personal, de obras, de personal de educación, de personal de cultura, de personal de la emisora municipal, etcétera, vacantes. Con esta financiación ya nos dicen que no tienen ninguna intención de presentar un presupuesto para este año, ya nos lo dicen, ahí está. Sobre las bolsas de trabajo, manifestar que es un parche temporal que no soluciona la falta de personal, ya que solamente se cubren las bajas y las vacaciones. El problema grave que tiene el ayuntamiento es cubrir las vacantes, y eso solamente es posible si aprobamos un presupuesto. Y era posible, y voy a desmentir a la presidenta de Hacienda, desde el año 2016 que se levantaron las tasas de reposición, y tanto para policía local como para servicios primarios como son la limpieza y la brigada se podían reponer el 100% de las plazas, incluso policía local alguna más, con lo cual estamos hablando de cosas que no son ciertas, y esto es desde el año 2016, no desde el año 2019. ¿Qué plazas tiene que cubrir este ayuntamiento urgentemente? Pues en la policía municipal es urgente este año cubrir 7 plazas, en el servicio de limpieza más o menos 10 vacantes. En la brigada municipal, otras tantas vacantes porque nuestra plantilla se nos ha hecho mayor, mucha gente tiene derecho a la jubilación. Y esto solamente es posible, y por eso digo que esta bolsa de empleo es un parche que no soluciona absolutamente nada, si aprobamos un presupuesto. Solamente se puede hacer si aprobamos un presupuesto. Centrándonos en las bolsas de trabajo, ahora mismo están en vigor la de limpieza y la de auxiliar de educación. La de conserjes está paralizada y la de auxiliares administrativos ni siquiera se ha puesto en marcha. ¿Cómo vamos a cubrir bajas si ni siquiera tenemos bolsa de auxiliares administrativos para cubrir todas esas incidencias que dicen que ha habido en Navidad? ¿Y qué pasa con las plazas también de gente que está de baja hace mucho tiempo, como la letrada municipal? Que estamos en una inseguridad jurídica total en este ayuntamiento porque no tenemos el jurídico municipal. En definitiva, este expediente no resuelve el problema de las vacantes ni siquiera el de las bolsas de empleo. Lo traen otra vez para hacer qué hacen y acallar las protestas de las trabajadoras. Pero además en este expediente de este año echamos en falta, cuanto menos, el dinero para hacer las obras del barrio de San Antonio, que ya están aprobadas en el año 2018, y las también obras aprobadas de la piscina. ¿Estas obras no son urgentes y necesarias? Con este expediente quieren cubrir su expediente de trabajo. A esta agrupación no le sirve. Tiene la palabra el portavoz del PP. Bueno, la verdad es que la intervención de la portavoz socialista a mí me ha sorprendido. Gracias por explicarnos las diferencias entre bajas y vacaciones y jubilaciones. Yo no sabía si esta justo me iban a dar vacaciones o me iban a jubilar. No entiendo cómo expresa usted este tema de que el 60% está de baja, de todo el ayuntamiento o de algún servicio en concreto. Supongo que dice usted, está hablando del servicio de limpieza, lo que está diciendo. ¿Y no se ha preguntado usted si no ha pasado nunca por qué ahora está pasando esto? ¿No creen que ustedes tienen alguna responsabilidad? ¿No creen que la carga de trabajo que ha tenido ese servicio durante este tiempo tiene algo que ver en que haya tanta gente de baja? Miren, lo que más me sorprende es que vaya usted de roja y no se ponga ni colorada cuando dice que no es la concejal de Hacienda y no aprobó ni un presupuesto desde 2014. Porque es usted la primera concejala de Hacienda de la historia de la democracia que no aprueba un presupuesto. La primera. Es la primera que no lo hace. Y es más, los grupos de la oposición en algunos presupuestos le han dicho qué es lo que tenía que hacer para aprobarlos. De hecho, en vez de hacer un nuevo presupuesto, lo hizo usted a través de modificaciones de crédito. Y no quiso nunca cambiar el presupuesto ordinario. Y por eso estamos aquí hoy aprobando esto. Y usted dice, estamos con un presupuesto prorrogado del 2014 y la primera función que tiene un concejal de Hacienda es hacer un presupuesto. Y no lo ha hecho y no se pone ni colorada, siendo roja. No se pone colorada. Mire, dice la portavoz de Sí se puede, Laredo. Dice, esto evidencia que ustedes no quieren presentar presupuesto. Si lo descubre ahora, no han tenido intención de hacerlo en toda la legislatura. Para cubrir el expediente, como dice usted, lo ha intentado. Y cuando ha visto que se iba a poder aprobar algo de lo que proponía el resto de los grupos, lo ha retirado. Lo ha retirado. Pero es que, además, hay algo que es peor. Y es que la última comisión de Hacienda, en la que hablamos de este tema, de esta modificación de créditos, preguntamos si no tenían intención de presentarnos un presupuesto para este año. Y la contestación fue que hay un funcionario que está de baja o de vacaciones, no de jubilación, ahora como lo he explicado, de baja o de vacaciones, pero no jubilado, y que cuando llegara empezaría a hacer el borrador. Pero es que usted no se ha enterado que el presupuesto entra en vigor el día 1 de enero. Y luego nos dicen que sí que tienen intención de presentar presupuesto o que lo intentan. No tienen ustedes la menor intención. Y tienen intención de ir sacando las cosas solo con modificaciones de crédito. Pero es que ni siquiera las cosas que tienen aprobadas con modificaciones de crédito han salido adelante. ¿Dónde están las modificaciones de crédito que les aprobó el Partido Popular con las pistas de pádel? ¿Dónde están las cubiertas de los parques infantiles? ¿Cuándo vamos a saber algo, no sé, de la obra de San Antonio? ¿Cuándo vamos a saber algo de la piscina? Digo, que lo hemos aprobado. Que los grupos lo hemos aprobado. Nos lo van a contar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo están? ¿Nos van a informar? Así es como estamos. Yo no estoy de acuerdo con la portavoz de Sí se puede, Laredo. Yo no creo que la única solución es aprobar un presupuesto porque materialmente, si es día 17 de enero y todavía no nos han entregado un borrador, hasta mayo está complicado. Así que para que las cosas funcionen, lo que deberá haber es a partir de mayo otro gobierno. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. Yo he oído antes al concejal de personal, que yo creo que le ha rebatido la portavoz de Si se puede, algo muy extraño, porque la policía precisamente es de las pocas cosas que nunca ha habido restricción para contratar, de las pocas cosas. Y usted dice que la ley no le permitía, no le permite haber actuado antes con el tema de la policía. No lo acabo de entender, no lo acabo de entender. Pero bueno, yo afortunadamente... Lo que he querido decir es que las jubilaciones no se pueden empezar a cubrir hasta que los trabajadores no soliciten la jubilación de manera oficial. Y no se le ha ocurrido a usted nada más. No se le ha ocurrido a usted, sabiendo que se va a jubilar, ir preparando las oposiciones como si fuese un aumento de plantilla. Como si fuese. Y luego ya cuando se jubilen lo que hacen es... amortizar las plazas de los jubilados. No se le ha ocurrido a usted nada más que vamos a tener durante un año, que es lo que tarda más o menos en formarse un policía, porque no basta con aprobar, que luego tiene que ir a la Academia de Policía de Ávila, no basta con aprobar. Durante un año vamos a estar pues con el 30% de la policía, un 30% de policía menos. Entiendo perfectamente cuál es el problema, señor Vega, pero le vuelvo a repetir que hasta que los trabajadores no soliciten la jubilación de manera oficial, no se puede hacer nada. Yo sí quiero entraros en diálogo, pero la previsión se llama prever. Sabiendo a ciencia cierta lo que va a pasar, se llama previsión. Y es lo que tenía que haber dicho usted, prever. En un caso tan grave y tan flagrante, porque todo el mundo sabíamos que se iba a jubilar en la policía. Todo el mundo sabíamos. No se trataba de cubrir las plazas por jubilación, sino que eran las únicas plazas, o prácticamente las únicas plazas, que la ley permitía ampliar, los de seguridad. Volvemos al tema. Por tanto, aquí se ha preguntado y no se ha aclarado, y en Comisión de Hacienda, para refrescar un poco la memoria a la concejala de Hacienda, el técnico al que se refiere no supo explicar por qué se contrata... se puede contratar en bolsa a la figura del interventor y no otras. No supo explicar por qué unos sí y otros no. Si no, nos remitiremos al acta, que esperemos refleje fielmente lo que se trató. Nosotros, el Partido Popular, con las limpiadoras en su día, vio que eran insuficientes, porque había una gran parte de ellas, y aquí están presentes, que estaban a media jornada. ¿Qué hicimos? Pues en lugar de contratar a la gente a media jornada, ofrecer la posibilidad de que todas las que quisieran pudieran estar a jornada completa. Eso se llama imaginación, o por lo menos anteponerse a los problemas. Ustedes han ido dejando pasar el tiempo. Vamos a aprobar este expediente, pero también les vamos a rogar que no esperen un mes o un mes y pico a que esté aprobada definitivamente. Que den la solución ahora, porque pueden, simplemente tienen que intentarlo, consultarlo y buscar la solución, porque pueden. Y luego otra de las cosas que me ha sorprendido, uno ya con el paso del tiempo, seguramente con la edad, ya pierde la noción del tiempo. He querido entender que el registro se ha pasado al piso de arriba en Navidades. Yo pierdo la noción del tiempo porque me da la sensación que ya llevaba tiempo antes de las Navidades el registro del piso de arriba. Por lo tanto, no nos mezclen churras con merinas, digan las cosas claras y no traten de engañar a los presentes y a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. En este expediente está completo, es un expediente económico y viene informado con todos los informes que tiene que tener un expediente económico, le guste o no le guste a usted. A usted a veces le vale con lo que un técnico dice en una comisión, porque todo consta en acta efectivamente, y otras veces pues no le vale, porque lógicamente cuando uno no quiere aprobar algo, ya veremos a lo que pasa, por lo que usted haga o entender, esperemos que reflexione de aquí a cuando llegue el voto, pues hay que buscar excusas en algún sitio. Usted otra vez no escucha. En relación con el presupuesto, sí, vamos a presentar un borrador de presupuesto. Yo no he dicho que las personas que están, hay una persona que falta en la intervención, que es la que se ocupa de realizar o de conformar el expediente, el borrador de presupuesto. Lógicamente hablo desde un punto de vista administrativo, no político. Eso tiene que ser así, lógicamente. Así que usted no intente manipular las cosas. Y el registro no se mueve hoy o ayer o antes de ayer. El registro, de la persona responsable del registro, está de baja hace muchos meses ya, y el registro está donde está el personal que tiene que llevar el registro. Ni más ni menos. Yo no he dicho que esté en diciembre, en noviembre o en enero. He dicho que en diciembre se ha dado una concreta situación excepcional donde, y ahora sí lo digo, lo he dicho antes, pero pues si no me han entendido lo voy a decir, no sé si decirlo más alto. Auxiliares administrativos. El 60%, más del 60% de los auxiliares administrativos que están en este edificio estaban de baja por la gripe. Eso es lo que quería decir. Y en relación con las cosas de empleo, la de limpiadores está creada, la de auxiliares de educación infantil está creada, la de conserjes van a hacer ahora mismo el examen, de manera inminente, y ya están confeccionadas las bolsas de auxiliares administrativos, que se llevarán a su aprobación en breve. ¿Y solo hay un jurídico en ese ayuntamiento? ¿Solo hay un jurídico, en serio? No. No, no hay solo un jurídico en este ayuntamiento. Hay más de uno, de dos y de tres jurídicos. Entonces, si usted entiende que no se le han dado respuesta a sus preguntas, como sea como fuere, pues ya le digo que las personas cogen la baja, ¿eh? O se van. En relación, o se van, porque toda persona también tiene derecho a pedir un traslado si así lo estima oportuno. Usted lo sabe bien, ¿no? En relación con este tema, y dado que el expediente administrativo tiene unos trámites y unos tiempos, lo que se ha hecho es contratar a una empresa de servicios de limpieza que, en cierta manera, cubra las bajas que ahora mismo hay en el servicio de limpieza. Efectivamente, ¿para qué? Para no cargar trabajo a espaldas de aquellas personas que están trabajando y que, lógicamente, está bien repartido el trabajo y es que no se puede cargar con más de lo que se puede hacer. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo, creo que ahí estamos totalmente de acuerdo todos. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 15 votos a favor y 2 abstenciones. Siguiente punto de orden del día, reducción del tipo positivo del IBI. De la tabla, la portada del libro. Bien, voy a leer la propuesta del equipo de gobierno en relación con el impuesto del IBI, en relación con la modificación de la ordenanza reguladora de este impuesto. El coeficiente de actualización de los valores catastrales, el que se aplicará en el ejercicio 2019, será de 1,03, a la vista de lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto Ley 27/2018, del 28 de diciembre. Considerando igualmente la ampliación del plazo de exposición pública que implica la entrada en vigor de la nueva ley de procedimiento administrativo y que el evento de este impuesto se produce el día 1 de enero de cada ejercicio, se propone reducir el tipo de gravamen para el 2019, en cualquier caso, de 0,6213 a 0,6033. Tiene la palabra el portavoz de Comunidad. Bueno, pues como todos los años, aparentemente el IBI se congelará. ¿Qué significa eso? Que los laredanos van a pagar exactamente lo mismo, ¿no? Es la fórmula que ha encontrado un año más el equipo de gobierno para que los laredanos no nos suban el IBI, que nos den impuesto, que nos reducen un poquitín la historia de todos los años y el cuento de todos los años. Bien. En el anterior pleno de noviembre, que se trajo unas bonificaciones del IBI, yo insté al equipo de gobierno que se mojase o se comprometiese en ese mismo pleno a bajar el IBI a todos los laredanos, de lo cual no me hizo caso, no creo que ni me prestó atención, es normal, a mí por lo menos no me prestan atención, y en mi turno de ruegos y preguntas sí pedí un informe a ver si había la posibilidad, porque los servicios de intervención sí me han explicado que se puede bajar el IBI, pero no se va a bajar el IBI, que se note en el bolsillo de los ciudadanos. Y llega la comisión y la portavoz del Partido Socialista, cuando le preguntamos estos temas, me dice, literalmente escrito, que es que ya no lo tiene por escrito. Y hombre, a veces os volvéis un poco de golpes en el pecho, de que el pleno es lo más sagrado y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque el pleno es la máxima autoridad del municipio. Hombre, pues por dos veces, creo que en el mes de noviembre lo solicité, y realmente me queda bien claro que en ruegos y preguntas lo que preguntamos, lo que hacemos no vale para nada, o por lo menos lo que pide mi grupo. Eso por un punto. Luego, si ha habido otro grupo que lo ha metido en tiempo y forma, creo que a mitad de diciembre, si hubiese habido tiempo para debatirlo e intentar entre todos que los galeranos pagasen un poco menos, pero lo que tenemos claro es que tipo de los presupuestos tenían pensado y tenían preparado y les da exactamente lo mismo. Para hacer eso hay que trabajar. Incluso un grupo político, el Partido Popular, que lo marchó por escrito, lo trajo la semana pasada, el día 9, claro, pero en diciembre no se preocupó el equipo de gobierno de pedir absolutamente nada al Partido Popular. Estaba hecho por escrito y la ley lo marca, y el Partido Socialista, pues como siempre, era Navidad. Hombre, Navidad son las fiestas, había mucha gente de baja. Ha dicho la portavoz, pero vamos a ser serios. No han tenido la intención, ni tienen la intención, de hacer un esfuerzo para haber bajado el IBI. Y ahora lo que nos preocupa, por lo menos que sí hemos estado contando con los deditos, es esta propuesta. Esta propuesta se está votando el día 17, calculando con suerte que en el Vox salga el día 21. El 21 de este mismo mes. Hay un mes de alegaciones que sí teníamos pensado intentar hacer algo, una alegación, intentar algo, pero nos vamos al 21 de febrero. Creo que es jueves. El 22 de febrero, se pueden resolver alegaciones. Habrá muchos técnicos municipales que tengan que ir al juzgado a declarar por la denuncia de un trabajador del ayuntamiento al alcalde de Laredo. Entonces ese día igual no hay muchos técnicos, pero porque tienen que ir a otros sitios a declarar. Entonces nos presentamos 23, 24, fin de semana, y el 25, en 5 días, este equipo de gobierno será capaz de, si hay una alegación, resolverla, traerla a pleno y que pueda bajar el IBI realmente. Yo les estoy mirando, yo me da la sensación que de momento o se comprometen a tirar para adelante y que baje el IBI y que en los bolsillos de los ciudadanos se note, no está charlotada como todos los años, y lo defino así como charlotada, y la verdad es que estamos justísimos y creo que no nos da tiempo. No nos da tiempo. Yo por los cálculos que he hecho, porque es el 1 de marzo cuando entra en vigor. Mucho hay que correr, y el equipo de gobierno corre mucho, no corre. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede, Laredo. Un año más nos traen a pleno. ¿Cuándo tenemos que pagar por el impuesto del IBI? Esta revisión es obligada para comunicar al municipio cuándo tiene que pagar cada vecino por su contribución. Como un año más, ha subido el valor catastral porque Laredo no tiene revisado sus valoraciones desde el año 2000. El Ministerio de Hacienda aumenta el valor catastral de los inmuebles del municipio un 1,03 de coeficiente, o sea, lo que es un 3%. Lo único que ha hecho este equipo de gobierno es la cuenta de la vieja para congelar el recibo de la contribución manteniendo la misma recaudación, 8.300.000 euros aproximadamente. Esto es lo único que se puede hacer año tras año. A nuestro grupo, como a otros, me hubiera gustado debatir, proponer y buscar opciones de mejora o bonificaciones para la ciudadanía a través de la modificación sustancial de la ordenanza fiscal municipal que se aprobó hace ya 28 años. Este equipo de gobierno ha decidido que no. Y no sabemos si es por urgencia, por falta de iniciativa o por falta de tiempo. Ahora no puede decir que todos los grupos no estábamos dispuestos a colaborar y trabajar en la elaboración de una propuesta conjunta para poder rebajar el IBI, que fue abordado realmente en la Comisión de Hacienda. Son ustedes los que no quieren, no que la oposición no les deja. Son ustedes los que no quieren. Por lo tanto, nos parece claramente insuficiente esta política continuista, y si se puede la ley, considera que es su política, pero no la nuestra, en relación a este impuesto. No escuchar, no hablar, no dialogar, no consensuar. Tiene la palabra el portavoz de Proce. Bien, sobre este asunto, para decirle al portavoz de Si Se Puede que es continuista desde hace un tiempo. Hubo un tiempo en el que el IBI se subía y que se cambió el tema de que se subiera el IBI. O sea, no siempre se ha congelado. De hecho, hubo un tiempo en que se subía más del IPC y que se cambiaron esas formas de hacerla. Pero nosotros estamos de acuerdo con que debiéramos de tener un debate sobre este asunto y que se nos ha sustraído el derecho a debatir sobre este asunto. Algunos porque de buena fe habían entendido que este tema se iba a tratar, lo ha explicado el portavoz de Izquierda Unida, entre los que me incluyo también, creíamos que se iba a poder tratar. No para hablar de rebaja, ¿eh? O sea, simplemente para hablar, porque hay que recordar que los impuestos es con lo que se paga el resto de servicios del ayuntamiento. Entonces, lo que hay que tener es poder debatir sobre ello y poder aplicar pues medidas también imaginativas y repartir también de alguna manera y favorecer de alguna manera y hacer discriminaciones positivas en los impuestos que se cobran. Y es uno de los que se puede hacer. Hay una propuesta que ha hecho el Partido Popular. El Partido Popular es de los que se ha fiado menos de ese tema, con razón, además con razón, en ese sentido, y presentó una propuesta. Nosotros no estamos de acuerdo al 100% con la propuesta, pero estamos seguros de que parte de esa propuesta podía haber salido adelante por parte de todos los grupos y que es positiva. Prefiero, no voy a explicar yo lo que ha propuesto el Partido Popular, esperaré por respeto a que lo expliquen ellos en su turno, y en el segundo turno si tengo que decir algo lo diré. Pero yo creo que había medidas, algunas medidas recogidas ahí de las que ya habíamos hablado también primero, algunas de ellas, pero que había voluntad de cambiar el tema del IBI, como lo ha habido en el tema de cambiar otro tipo de tasas y otro tipo de impuestos en el ayuntamiento. Porque solo se puede recaudar, la única manera de recaudar no es a través del IBI, y hay otros sistemas que este ayuntamiento ha tenido en vigor que recuperaban mucho dinero anualmente para el ayuntamiento y que se han despreciado por este equipo de gobierno. Ahora estamos en una tesitura complicada. La tesitura que tenemos es la siguiente. Como ha explicado el portavoz de Izquierda Unida, queda muy poco tiempo porque el 1 de marzo entrará en vigor. Si el equipo de gobierno nos ha sustraído el debate de este asunto y hay una propuesta encima de la mesa, supongo que vaya a haber alguna otra. Si se rechazara o si no se presentara por parte del alcalde, solo nos quedan hacer dos cosas. Una, que salga adelante la propuesta del equipo de gobierno y que se congele. Y dos, que no salga adelante la propuesta del equipo de gobierno y que entonces suba. Esa es la situación que tenemos. Seguiré a otro segundo turno. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a empezar dando lectura a un párrafo del acta que hemos aprobado hoy, del acta que por unanimidad hemos aprobado hoy. Decía así, intervenía yo mismo y decía, en el acta que hemos aprobado en este pleno, me refiero al acta de hoy, o sea, el pleno, el anterior, ¿no? En el turno de ruegos y preguntas hacíamos un ruego, que dice, rogamos que se convoque urgentemente una comisión de Hacienda con el fin de modificar el IBI a la baja, de manera que no grave más todavía las economías de los laredanos y laredanas y a los que tienen propiedades en Laredo. Esta comisión de Hacienda no ha tenido lugar y volvemos a rogar que se convoque la comisión de Hacienda para rebajar el IBI. Volvemos a rogarlo. Eso lo decíamos en noviembre, porque ya en octubre lo habíamos rogado y en noviembre lo volvimos a rogar. A la vista de que no se convocaba la reunión, lo solicitamos por escrito, al amparo de lo estipulado en el Reglamento de Funcionamiento Municipal, el 26 de diciembre. Contestación del equipo de gobierno, convocar una comisión de Hacienda, incluyendo otros puntos, sin consultarlo siquiera, sabiendo que eso va contra el reglamento. Ese punto quedó fuera de la comisión y se volvió a tratar este lunes 14, en fraude de ley, claramente en fraude de ley, porque no es un problema de semántica al respetar la ley. Ese punto no se podía haber llevado a ninguna otra parte, no se podía haber tratado, más que lo que había solicitado la Comisión de Hacienda, que había solicitado el Partido Popular. Y no se podía haber tratado ni siquiera cambiándole el nombre. Pero bueno, le escuchamos, ha tenido lugar la comisión, una comisión en fraude de ley, repito. Para anticiparme a los problemas, nosotros presentábamos unas propuestas para debatir. Unas propuestas en que, en principio, con carácter general, suprimíamos el impuesto del IBI, una explicación que da de cómo valorar, cómo hacer el valor catastral, si el ayuntamiento no hace esos valores catastrales. Por lo tanto, entendíamos de que eso sobraba. En segundo lugar, como en general bajábamos el IBI, en la misma proporción que ha subido el valor catastral, es decir, ese 3% con carácter general. Pero, y ahí viene lo interesante, ahí luego poníamos bonificaciones. Poníamos bonificaciones cuando alguien esté empadronado en la vivienda y con carácter general a todos los comercios e industrias de la localidad un 5%, es decir, ya había una rebaja efectiva del 5%. Cuando hubiera cuando se desarrollan actividades en los locales comerciales o las industrias y en el periodo anterior se hubiera incrementado la plantilla un 10% para favorecer la creación de empleo, en las familias numerosas de 3 o 4 hijos en lugar del 25 el 30, y se elevaba el límite máximo de ingresos a 60.000 euros, y en las demás de 5 hijos el 95% sin límite de ingresos. Asimismo, incluíamos una bonificación del 75% para las viviendas que están en el casco histórico y habían hecho inversión en los 4 años anteriores, inversiones de conservación y mantenimiento superiores al 50% del valor catastral. Pero hay un punto importante, hay un punto muy importante que parece que ha pasado desapercibido, pero que de tratarse evitaría ese problema que se está dando, de que es acuciante el tiempo. Y es el punto que dice el artículo 13.2, que nosotros le modificamos para decir: el impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo, tal como está ahora, salvo que el ayuntamiento acuerde su modificación antes de finalizar el primer trimestre, en cuyo caso se devengará en el momento de la aprobación definitiva de la modificación. Por lo tanto, con esta modificación, si el ayuntamiento, en uso de su autonomía municipal, aprobara que antes del 31 de marzo aprobara la modificación del IBI, aprobara incluir este punto, entraría en vigor a partir de la aprobación definitiva, que sería después de publicarse el boletín oficial de Cantabria y después del periodo de alegaciones y de resolverlas. Con lo cual, con esto solventaríamos el problema tan acuciante del día 1 de marzo. Pero aún con todo, entendemos de que, de no ser así, estamos seguros de que no va a haber ninguna reclamación en contra de esto, porque es un punto que beneficia a todos. Pero el equipo de gobierno no ha querido debatir, se ha anticipado, ha ocurrido a presentar en este pleno una propuesta de modificación a la que nosotros vamos a decir no por insuficiente. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien, en relación con esta cuestión, sin lugar a dudas estamos hablando de un impuesto que, si bien nosotros como administración local podemos incidir en algún parámetro que otro, no está a nuestro albur el determinar, o por lo menos hasta que lo digan los técnicos competentes, en el resto de parámetros. Entiendo, hubo una petición por parte de el Grupo Municipal Popular para que se celebrara una comisión, como está habilitado reglamentariamente, legalmente, y si no recuerdo mal, es de fecha 26/12/2018, 26 de diciembre. No voy a entrar si se podía haber hecho antes, no voy a entrar, sencillamente digo la fecha de... Digo la fecha de la petición por escrito que consta en el registro de este ayuntamiento. Nosotros siempre, ante las propuestas de los grupos, si son buenas para Laredo, jamás nos hemos negado. Se ha convocado esa comisión, después de que hubiera una comisión de Hacienda convocada, donde iban diferentes puntos del orden del día, se ha convocado inmediatamente después de celebrar esa comisión, otra comisión, con dos comisiones, perdón, ese mismo día. Una para tratar exclusivamente esa petición del Partido Popular, que fue en sede de comisión cuando nos trasladó físicamente la propuesta en papel a todos los grupos municipales, y luego hubo otra comisión, ¿y por qué? Exclusivamente con el punto del orden del día que hoy traemos aquí. ¿Por qué? Porque esta propuesta que se trae hoy aquí es la que está informada y la que conforma un expediente administrativo completo. Es decir, a 1 de marzo, como bien aquí se ha dicho, se termina el plazo para hacer valer cualquier tipo de modificación después, después de que sea publicada en el BOC y luego pase a información pública. Es decir, si la propuesta que ha presentado el Partido Popular, por cierto, que no es excluyente de esta propuesta, ni mucho menos. Es más, dentro de la propuesta del Partido Popular hay un epígrafe, una cláusula en el articulado que hace mención a esta misma propuesta que se trae aquí, o sea, que no se piense que es una excluyente de otro. Se ha debatido ese tema en comisión y lo que se ha quedado es, lógicamente, que ante siempre una propuesta de cualquier grupo municipal se traslade al departamento, departamentos correspondientes, para que informen sobre la viabilidad legal y económica de esas propuestas. Todos lo sabemos aquí. Esto que tiene que ser sí o sí, así, porque no se puede traer al pleno una propuesta sin que antes tenga los parabienes legales. Yo, en relación con esto, se trasladó también en su momento, hace, no me recuerdo exactamente cuándo, pero se hizo una petición también y se presentó una propuesta en relación con nuestro impuesto, y se hizo por parte de intervención un informe, pero sin remitirme a aquello, porque era otro impuesto diferente, pero sí hay parámetros en los que inciden los dos. Voy a leer en el informe de intervención que viene en este expediente, el último párrafo. Debe tenerse en cuenta las limitaciones que ha establecido la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y su efectividad financiera, que en cuanto a la regla de gasto para el próximo ejercicio, supone fijar la subida máxima del mismo para 2019 en el 2,5%, siendo una de las pocas excepciones que se pueden aplicar para aumentar el techo de gasto la de disponer de mayores ingresos en el ejercicio, de manera que reducir el nivel de ingresos del IBI, que es la primera fuente de financiación de la actividad municipal, va a ser difícil aplicar esa excepción en este concepto. Es decir, nosotros tenemos que estudiar económicamente la viabilidad de reducir el primer impuesto, o el impuesto que genera más ingresos en este ayuntamiento, porque tenemos que observar, cumplir siempre con el techo de gasto y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como nos lo mandan desde instancias superiores hasta administración local. Por lo tanto, vuelvo a repetir que nosotros nos ha trasladado esa propuesta a los departamentos diferentes de este ayuntamiento que tienen que pronunciarse, y veremos en qué términos se pronuncia el departamento de intervención en relación con el tema económico y el departamento legal en relación con las cuestiones legales que se ponen de manifiesto en esta propuesta. ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, un punto que no tiene gran trascendencia, pero como no hacen caso, lo va a tener que decir en el pleno. Si uno entra a la página web municipal y mira el reglamento del IBI, va a ver que el tipo de gravamen sigue figurando 06461, cuando ya el 25 de enero se aprobó 06213, es decir, sigue estando mal, poca atención incluso a esto. Habla usted de que pasa a los informes del técnico. Mira, es evidente que si hay menos ingresos, si hay reducción de ingresos, va a haber reducción del techo de gasto. Nosotros, en primer lugar, lamentamos que seguramente quien hace el informe no vive en Laredo, por lo tanto no paga el IBI en Laredo y no sabe cuál es la situación de las familias a la hora de pagar el IBI. Pero además le hemos hecho otras propuestas que ustedes las están pasando por el arco del triunfo para paliar esta posible disminución de ingresos, que no es tan grande. Por ejemplo, le decíamos que hay cientos, me atrevería a decir que el 50% de los vados y reservas de espacio en Laredo no pagan, y le dijimos que iba a empezar la inspección tributaria a mirar el tema de vados impuestos. Cuando acabó el contrato y ustedes no sacaron la licitación, nuevo contrato para obtener esos ingresos, no lo hicieron. Ustedes además, como en algo sí que tienen suerte, por ejemplo, este año no va a haber que compensar las nóminas de las personas de corporaciones locales, las contratadas a partir de corporaciones, porque este año por primera vez el gobierno de Cantabria las va a pagar íntegramente. Ahí tienen también un ahorro importante. Pero el problema es que ustedes no quieren dialogar. El problema es que ustedes están en sostenella y no mendalla. Y luego dice efectivamente que el primer punto nuestro, en el primer punto coincidimos, pero ustedes no son de fiar. No podemos aprobar esta propuesta que ustedes hacen porque estamos convencidos de que luego no van a seguir dialogando, de que ustedes van a meter la propuesta nuestra en el cajón y no va a salir, no va a seguir dialogando. ¿Cómo han hecho? Como aquí se decía, como han hecho con las pistas de pádel, como han hecho con la cubrición del parque infantil, como han hecho con todas las cosas que hemos aprobado en conjunto. Ustedes no son de fiar y por lo tanto no le podemos dar ese voto favorable a su propuesta, porque si se lo damos no vamos a seguir negociando. La única forma de seguir hablando, en beneficio de los ciudadanos de Laredo, que son los que se benefician realmente de nuestra propuesta, los laredanos, con lo cual estamos además fomentando el empadronamiento, que por cierto, por si usted no lo sabe, la segunda fuente de ingresos municipales es la participación en los tributos del Estado, que está ligada íntimamente al empadronamiento. Por lo tanto, no van a tener ustedes nuestro voto porque ustedes no son de fiar. Y si quisieran dialogar, ya habrían convocado una nueva comisión para hablar del tema. O van a esperar a que venga de vacaciones cualquier persona que anda por ahí que le queda todavía mes y pico. Si tiene usted técnicos en este ayuntamiento suficientes para informarle. Repito, no cuenten con nuestro voto para esta chapuza que ustedes quieren hacer. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz. Mire usted, esta chapuza que queremos hacer, precisamente, la inventó usted cuando estaba de alcalde. Le voy a decir una cosa. Mire. En el anterior mandato, y fíjese usted lo irónico de este tema, efectivamente hubo una empresa que estuvo dedicándose a la inspección de tributos, pero no vi yo ninguna propuesta que traería el equipo de gobierno para el IBI a los ciudadanos. Y eso que ustedes contaban con un gobierno de coalición en aquel momento y no necesitaban del resto de la corporación. Entonces, fíjese. Yo no sé si por lo menos, cuanto menos es irónico. Ustedes, como comprenderán, los derechos que usted pide para ustedes también los tenemos los demás. Es decir, si este equipo de gobierno presenta una propuesta y ustedes solicitan que venga informada por todos los técnicos que tengan que informar, ustedes entenderán, y además así se ha dicho en la Comisión de Hacienda, que su propuesta tenga que venir informada por los técnicos que tengan que informar. Yo no estoy esperando a que venga ningún técnico a este ayuntamiento, porque el Departamento de Intervención hay una interventora, se ha incorporado la persona, o sea, el administrativo que está con la interventora, y es decir, yo desde este punto de vista económico, hay personal aquí en este ayuntamiento para informar la propuesta del Partido Popular. No se va a hurtar ningún debate. Ha habido una comisión tal y como ustedes han pedido, y ustedes saben perfectamente cuándo la han solicitado y saben los tiempos en los que nos movemos. Y no será este equipo de gobierno el que se haga responsable de que cuando llegue el 1 de marzo, por no haber aprobado esta propuesta que traemos hoy aquí y estar divagando y esperando, porque ustedes ya se mueven bien en los tiempos, esperando siempre a último momento para ver si con un poco y salimos perjudicados, no seremos nosotros los responsables de que cuando llegue el 1 de marzo la factura del IBI de los ciudadanos de Toledo no es que baje, es que suba. Entonces, ustedes serán responsables de ello porque nosotros no vamos a hacernos responsables. No se ha optado jamás, por favor, señor alcalde. ¿Puede usted decirle al portavoz del Partido Popular que respete los turnos? Lo mismo que ha hecho su compañero. Lo mismo que ha hecho su compañero. Mire, pero yo a usted no le he pedido aclaraciones y usted sí se la están pidiendo al concejal de personal. Por eso ha perdido. Mire, por favor, que se continúe con el punto de orden del día. Gracias, señor alcalde. Repito, no he exportado ningún tipo de debate aquí. Se ha hablado de este tema en una comisión, es más. Si has puesto este tema porque nosotros antes no teníamos la propuesta del Partido Popular. Ningún miembro o ningún grupo municipal restante, quitando el Partido Popular, lógicamente, se le ha presentado la propuesta. Con esa propuesta está en intervención y se informará la propuesta y se volverá a llevar a comisión. No hay ningún tipo de ánimo en hurtar el debate sobre este tema. Lo que usted entenderá es que tiene que venir informado con los técnicos la viabilidad de esa propuesta, porque esa propuesta sin informar no puede traerse a pleno así. Entonces, oiga, ustedes han tenido la posibilidad en su momento, han hablado de inspección tributaria y de rebajar el IBI y no lo han hecho. Quizás vamos a ver si sí o si no, quizás sea, estemos hablando de cantos de sirena, de brindis al sol, o de que como estamos en periodo preelectoral, ya estamos vendiendo más humo que otra cosa. Yo quería hacer una aclaración al respecto de esta cuestión que se ha estado debatiendo. El escrito que se presenta por el Grupo Municipal Popular entra en el registro de entrada del 21 de diciembre, no va acompañado de ninguna propuesta. Se dice que se abra un punto de orden del día en una comisión en la aplicación del reglamento de funcionamiento que tiene un plazo legal para la convocatoria, dentro del cual se estaba. El título modificación de la ordenanza del IBI. No venía más, ni acompañado de ningún documento ni propuesta en concreto. Y la semana pasada, la convocatoria de Comisión de Hacienda, que estaba bien convocada, por más que se intente decir que no, puesto que lo que se trataba en ese punto de orden del día primero era la propuesta que se está llevando a debate, no la celebración de comisión que pedía el Partido Popular, que todavía en plazo se quedaba celebrado y es la intención, como se ha dicho aquí y se repite. El hecho es que hay una propuesta de Comisión de Hacienda donde se trata este tema y se llevará evidentemente a debatirla. Porque como se ha dicho, no hay ningún inconveniente en debatir esta propuesta que hace el Grupo Municipal Popular. Pero no iba acompañada ni siquiera de una concreción en la propuesta. Y eso ha forzado por parte del Grupo Municipal Popular a que se cancele esa comisión, entendido que es fraude, cosa que no es cierta, porque no había ninguna, esa comisión no trataba la propuesta del Grupo Municipal, que digo que estamos en plazo para convocarla, sino estaba tratando la propuesta que se debate hoy, que es la única que estaba informada por los servicios que tienen que informar este tipo de puntos. Y los demás puntos que traían en la convocatoria estaban también bien convocados. Y se ha querido confundir, y eso hay que aclararlo, y aquí pretendo que se aclare y que se haya zanjado este tema. Y habrá intención, puesto que las dos comisiones que se han convocado a la siguiente semana, esta semana, han sido para evitar también cualquier cuestión formal. Las dos convocatorias han venido para evitar cualquier cuestión formal, que se diferencie la propuesta que se llevaba en la comisión que la semana pasada se celebró, que podía ser dictaminada y habéis celebrado ya el pleno el lunes, y la propuesta de que se celebre un punto con un punto de orden del día exclusivamente por parte del Grupo Municipal Popular con el título Modificación de Balanza de Línea. Y en esa misma comisión es donde se aporta una propuesta en concreto. Esta semana, no la semana pasada ni en octubre, esta semana es cuando se propone. Así que, si somete a votación... Por alusiones, señor alcalde, no puede dar usted que en octubre hemos pedido la convocatoria de la comisión. En ruegos, aquí en este pleno, consta en acta. Lo hemos vuelto a pedir en noviembre. Y si lo hemos pedido por primera vez en esta legislatura, lo hemos pedido por escrito, haciendo uso de nuestro derecho, es porque ustedes, nuestros ruegos, los han metido en el cajón y se han olvidado de ellos. Segundo punto, el reglamento orgánico municipal dice que cuando un grupo municipal o cuando la cuarta parte de los concejales de una comisión, dice del pleno, pero por similitud, solicitan un punto del orden del día para incluir otros, no se puede incluir otros sin su autorización. Y ustedes en esa comisión incluyeron otros sin decirnos absolutamente nada. Pero el reglamento también dice que ese punto no puede ser tratado en ningún otro pleno, en ninguna otra comisión, ese punto para el que ha solicitado la cuarta parte de los concejales. Y ustedes simplemente han hecho aplicar la semántica y en vez de decir la modificación del IBI, la modificación del reglamento del IBI, decir la reducción del IBI, del tipo impositivo. Pero es que la reducción del tipo impositivo es una modificación del IBI. Por lo tanto, está convocada, repito, en fraude de ley. Y si no hemos puesto propuesta, es porque en octubre que pedimos la comisión, esperábamos que todos los grupos hicieran su propuesta. Esperábamos que todos hicieran su propuesta. Pero ustedes no han querido atender el robo para hacerla en octubre, ni el robo para hacerla en noviembre, ni la han hecho en diciembre, y en fin, no diga usted responsabilidad nuestra. Y si se aprueba este debate, se aprueba esto, lo que ustedes proponen hoy, estamos convencidos, por su forma de actuar, de que no va a haber comisión. No la va a haber. Y por lo tanto no lo podemos aprobar, porque perjudicaría o dejaría de beneficiar a todos los laredanos esta propuesta. Nada más. Sigo insistiendo. La semántica la han utilizado ustedes. El hecho de que el título que se ha llevado en otras comisiones de Hacienda en otros años, modificación de ordenanza del INE, en la comisión que se celebró la semana pasada, era la que acompañaba la propuesta que hoy se aprueba en pleno para su publicación. No la propuesta que el Grupo Municipal Popular había presentado el 21 de diciembre. Y el reglamento de funcionamiento ha dado un plazo para la convocatoria. Por eso se incorporaron más puntos. Y no es nada más que la semántica que utilizan ustedes, no la nuestra. Nosotros hemos hecho un título semejante a otros. Perdón, no está en el turno de la palabra y ya tiene la réplica. Yo estoy intentando que no diga eso porque eso no es así. Así que yo creo que quede claro. Perdón, señor alcalde, le informo, solo le informo. No está en el turno de palabra. Bueno, se somete a votación la congelación del impuesto y la publicación por el plazo legal de establecido. ¿De acuerdo? Sí. Legalmente establecido, vale. La publicación es por el plazo legalmente establecido. Y también pone 15 días hábiles, es por el plazo legalmente establecido. ¿Vale? ¿Votos a favor? ¿El plazo legalmente establecido? No, espere que vos lo aclare. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? El plazo que pone en el dictamen son 15 días hábiles. Sí. El plazo es el legalmente establecido. Pero si establecemos en la ley que dentro del uso de la autonomía municipal, dentro del uso de la autonomía municipal, que lo que propone. Sí, pues eso es lo que se pretende plantear en las comisiones que se va a tener en lugar a propuesta de la modificación de danza de límite que ustedes plantean sobre los planteamientos que han hecho en el escrito. Que no se va a celebrar, que no van a convocar. Bueno, pero usted dice que no se va a celebrar y yo digo que se va a celebrar. Y se va a llevar ese punto de orden del día con una propuesta concreta o suya. Eso es lo que yo planteo, y punto. Y se lo llevará, evidentemente, con los correspondientes informes, que es lo que siempre piden ustedes cuando se van a la Junta de Galicia. Que vaya con los informes acompañados. Porque si no, no quieren debatirlo ni votarlo. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba por 5 votos a favor? No, hay que votar. Vale, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, se utiliza el voto de calidad del presidente. se ha aprobado por voto de calidad del presidente. Siguiente punto de orden del día. Parte no resolutiva informativa y concluida de los órganos de gobierno, de acción de cuentas y resoluciones e informes de los órganos de gobierno. Dar cuenta de decretos y resoluciones dictados desde el último pleno ordinario. Luego sus preguntas. Se pasa a contestar las preguntas que estaban pendientes de la sesión anterior. En relación con las preguntas que usted reunida, se habló, hizo una pregunta sobre si se conocía la jubilación de los policías. Todas las informaciones que se nos han dado por los distintos técnicos y servicios indican que en tanto no se aprobará el decreto, puesto que aquí hay una relación de puestos de trabajo y entrevé un número de puestos de trabajo de policías, no se podía iniciar los trámites al respecto. Se ha hablado con la gente de la policía, se ha hablado con los demás servicios que van a tener que intervenir para poder dar cobertura a estas prejubilaciones. Y al fin de ello, se tendrá que desarrollar los informes y los documentos necesarios. Y ahí habría que esperar este momento, porque se nos ha planteado que hasta en tanto que no llegara este momento, no era posible iniciar ese trámite. En relación con presupuestos regionales, si se va a invertir en casco histórico, hospital comarcal, colegios públicos, bueno, ya se sabe en relación con el casco histórico que hay muchas planteamientos y propuestas que se han desarrollado con distintas consejerías del gobierno regional para poder colaborar en la ejecución de obra y de otro tipo de intervenciones en el casco histórico y en este sentido ya aparece por cuarta vez en el presupuesto como subvención nominativa los 20.000 euros que se nos van a conceder para gastos destinados a intervenciones en el casco histórico. En relación con el hospital comarcal, también se sabe y se ha publicado y se conoce por todo el mundo la inversión de 7 millones de euros que tiene el gobierno regional previsto al gobierno regional para invertir en el hospital comarcal de Laredo, que recoge nuevos quirófanos, resonancia, laboratorio, etc. Y en esos términos es donde se plantea dentro del presupuesto la financiación con una financiación plurianual y dentro del plan funcional pues la inversión. En relación con las inversiones en los colegios públicos, la Consejería de Educación nos ha indicado que se va a hacer inversiones breve en el colegio Picasso, como en la arreglo de los baños y la instalación del ascensor, en el Villa del Mar, el ascensor y la reducción de la casa del Monchal. Entre otras intervenciones que están ejecutando el propio municipio, como puede ser también los baños de la Villa del Mar, u otras intervenciones que se pretenden hacer y se han hecho ya también en el colegio especial. En relación con si se han presentado en noviembre escritos sobre Provenasa y Hospital Comarcal, el documento de Provenasa ya se ha remitido a la comisión y se ha tratado de la misma, y en relación con el Hospital Comarcal también tiene que ver con la declaración de interés público que la inversión que se pretende hacer y que acabo de contar con la financiación en el plan funcional se quiere ejecutar por el gobierno regional. Por parte de si se puede... Había una pregunta que no me ha contestado. Le pregunté también por el DESIR. Si sabía cuánto iba a invertir el gobierno de Cantabria en el DESIR, porque se hablaba de 12 millones de euros. No, ya se explicó aquí. Estuve en el borrador de presupuesto. En educación, le digo, hay una intención de la Consejería de Educación de invertir en estos dos colegios. En el caso del PSI, pues ahora mismo habrá una propuesta, evidentemente, ya se explico aquí, que tenía que ir previamente informada por Dirección General de Ordenación del Territorio y otros organismos previo al hecho de que se declare esa figura urbanística en el suelo industrial del área. Si se puede preguntar sobre las obras de la piscina y del barrio de San Antonio. Ya se ha dicho, pues se repite, se han aprobado los dos proyectos en la Junta de Gobierno Local, con ellos va a acompañar la documentación necesaria para poder desarrollar los pliegos de licitación. En el caso de la piscina también se han aprobado y en el día 10 se abrieron las ofertas presentadas, porque fue ayer el día en el que termina el plazo legal para presentar esas ofertas. Son 4 las ofertas que se han presentado y ahora mismo se seguirán con los trámites que faltan para poder adjudicar la obra y ejecutar. En el caso de San Antonio, son también los documentos que tienen que acompañarse para que con los pliegos desarrollar también el mismo procedimiento que en el caso de la piscina y poder también ejecutar la obra, en base a los plazos de ejecución que se prevén en los propios proyectos que están permitidos a los grupos municipales. En el caso de la piscina, aproximadamente se calcula en un año de ejecución de obra. Y en relación con el proyecto de Puebla, claro que se va a ejecutar. En relación con los informes de evaluación de edificios, tal como se informa por los técnicos municipales, todo este año se ha hecho dentro de, ya repitiendo un poco el debate que se ha hecho sobre la modificación de crédito en relación con el estado de algunos servicios, también se ha prohibido una ausencia prolongada de los técnicos responsables de esta de la evaluación de estos documentos, como necesario para poder desarrollar una publicación individualizada a todos y cada uno de los edificios que en Laredo deben elaborar este informe de evaluación de edificios y remitirlo al ayuntamiento. Y eso es lo que se ha hecho y este año, evidentemente, se estarán elaborando ya los edificios que están sujetos a esta evaluación y, por lo tanto, se notificará en breve la próxima informe y el documento que requiere para elaborar este informe de evaluación de edificios. El PRC preguntaba sobre el proyecto de reforma y adecuación del antiguo ayuntamiento. En relación con el mismo, en agosto del año 2018 se celebró Junta de Gobierno Local, donde se aprobó una modificación previamente informada a propuesta de la Dirección de Obras y informada por los técnicos municipales, que consiste en desarrollar una intervención prevista en el suelo de la planta baja y de la primera planta, debido en el caso primero por el estado en el que se encontraba, que estaba bastante más deteriorado de lo que inicialmente estaba previsto, y en la segunda por una tercera intervención que en esa modificación también se incorpora, que es el gran número de unidades que aparecen en todas las fachadas del edificio, para adecuarla y prever esta situación de tal manera que se vea dañada la ejecución de la obra. Se han hecho esos cambios, que entre otros afecta a los propios inodoros, azulejos y los baños en general, que es una reforma de los ya existentes y una serie de elementos que afectan al propio proyecto. No obstante, como se ha dicho, en el día de mañana que se va a celebrar la comisión de Puebla Vieja y tiene un punto de orden del día sobre el antiguo ayuntamiento, vendrán los técnicos, como se había anunciado, dando las explicaciones oportunas en concreto de cada una de las intervenciones de cómo se ejecuta el proyecto y estas modificaciones. Y, como se dijo también, se hará la correspondiente visita al ayuntamiento. En relación con las preguntas que el Partido Popular hay preguntas. Hay una pregunta concreta en el acta, es decir, interrogaciones que pone. ¿No ha dado usted orden a los servicios técnicos de aplicar el plan del 2015? Es una pregunta, estoy leyendo textual. Los servicios técnicos municipales han pedido que se indique cómo proceder una vez se supo que se había anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el plan general y se remitieron 2 informes de los que ustedes conocen, porque desde el principio se llevaron a la comisión oportuna, donde se indicaba cómo se tenía que proceder con respecto a esta situación hasta en tanto que se pronunciara, una vez sabido que se iba a recurrir ante el Tribunal Supremo, dicho tribunal. Y fueron 2 informes que se emitieron, uno a raíz de esta solicitud que se hicieron desde las oficinas técnicas y otro resolviendo y analizando las 2 sentencias que el Partido Progresionalista presentó en esas comisiones indicando otra forma de proceder. Vale, y pone, ¿en qué fecha se ha informado por los servicios municipales del proyecto modificado? De hecho, ¿cuándo es la comisión de gobierno? Pero yo quisiera saber cuándo se informó por los servicios municipales. La pregunta es muy concreta. Pues el técnico municipal emitió un informe el 31 de julio de 2018, el técnico de contratación el 3 de agosto y el de intervención el 27 de agosto. En relación con el Partido Popular, la fachada de San Martín al 7, se tuvo una reunión con el consejero de Cultura indicándole esta espera, que ya se ha alargado mucho, de cara a que se emita el correspondiente ejercicio de informe que se ha indicado también por los servicios técnicos que se tiene que emitir para saber cómo se tiene que hacer el desmantelamiento de la fachada, junto con otra serie de obras que están también pendientes desde hace muchos meses de que se emitan los correspondientes informes para saber en qué término se tienen que ejecutar las obras previstas. Y se nos ha comunicado, se nos ha informado que estos informes están ya en los expedientes en la mesa y que se van a emitir en breve tiempo para poder llevar a cabo las correspondientes obras. En relación con la subvención nominativa, realizar actuaciones financiadas con los 20.000 euros que viene en el presupuesto regional, bueno, pues como otros años se va a hacer exactamente igual, se buscan distintas necesidades que en ese momento, una vez que se nos notifique que se puede disponer del dinero, requiera el Ayuntamiento de Laredo en función de esas realidades que en las gestiones que se están desarrollando en la Puebla Vieja se requieran, que pueden ser remitidos en índole. Algunas veces ha sido de gestión administrativa, de relación con los vecinos, a efectos de poder informar y de recibir quejas o invitaciones las que tienen, y pueden ir destinadas a otro tipo de proyectos que sean interesantes durante el año. Bueno, ¿por qué no se licitan las piezas de pádel? Bueno, yo ya se explicó que el proyecto de las piezas de pádel se instala en un espacio que son las pistas de atletismo y que había que comunicar previamente a la consejería de turno esta intención que el Ayuntamiento de Cataluña tenía de ejecutar una obra de instalación de esta nueva infraestructura dentro de ese espacio. Ese documento se remitió en su momento y se está a la espera de que se nos comunique cómo tenemos que proceder. Y eso es algo que ya se explicó en su momento. Sabemos por qué usted está adelantando entonces en ejecutar una obra de este tipo. Porque estamos hablando de 4 años de legislatura, pues suya, se empezó a licitar en el primer año de elecciones, del 2015. En relación con la retirada de un faro en la escollera sur y pero en el muro sur del puerto y la escollera que hay junto al muro sur. También se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento con la Dirección General de titular de esta instalación. Se ha dicho en relación con el primero que no hay intención de quitar nada, que en todo caso si se quita es para reponerlo. Y en relación con el tema de la escollera, que es un estudio que se está desarrollando, que requiere de un correspondiente proyecto para saber cómo se tiene que intervenir y proceder, y que es un análisis que se está haciendo, que tiene conocimiento de la propuesta que este pleno se aprobó y que en ese sentido se está estudiando para poder analizar cómo proceder. Falta una pregunta, la que dice, ¿cuál es el obstáculo, que lo hemos preguntado varias veces, para que el procedimiento negociado del proyecto Repuebla esté todavía sin resolver? No se ha dicho, no hay ningún obstáculo. Se ha dicho que son procedimientos de licitación singulares por la forma de proceder que se ha dicho por parte del Ayuntamiento que se tenía que buscar. Era un procedimiento especial por el tipo de proyecto que se busca, desde el punto de vista de la intervención de unos técnicos externos, y luego seguir un procedimiento que el Ayuntamiento de Laredo entiende que se tiene que seguir según la propuesta inicialmente propuesta, que es un concurso del proyecto de Puebla, en este caso, bueno, el proyecto de reforma y rehabilitación de la Puebla Vieja. En relación con las preguntas que ha presentado por escrito el 15 de enero, de ayer, el Grupo Municipal Popular, todas referidas a la publicación en prensa por la instalación de 127 luminarias tipo LED con una inversión de 50.000 euros por la parte de la Dirección General de Industria en distintas zonas de Laredo y vinculado a esto a la sujeción a un contrato de suministro y mantenimiento de alumbrado público al que está sujeto el Ayuntamiento de Laredo, dice el escrito, y que solamente puede ser modificado por el Pleno. Y preguntan, ¿quién ha autorizado la modificación de dicho contrato con la sustitución de 127 luminarias diferentes por otras diferentes? ¿Qué empresa ha sido la encargada de la sustitución? ¿Qué tipo de luminarias han sido sustituidas? ¿Cuál es el ahorro previsto con esta sustitución? ¿Dónde están las luminarias sustituidas, que por cierto no son propiedad del Ayuntamiento por tratarse de un contrato de leasing y que estaban en pleno periodo de garantía? Ahora, qué curioso. según indican los técnicos, la empresa es Electricidad Gerardo Cuesta, es una obra financiada por el gobierno regional, una obra con una memoria valorada remitida desde el Ayuntamiento de la Ciudad, en zonas que no estaban afectadas por el contrato de suministro, perdón, de suministro y mantenimiento del alumbrado público que firmó el Ayuntamiento de Loreto. Una memoria valorada que se remite al Ayuntamiento de Loreto por la Dirección General de Industria, por parte de la Dirección General de Industria, como digo, con una ejecución por parte de la propia Dirección General de Industria y una dirección de obra de la Dirección General de Industria, en la cual ha estado también supervisándose por los técnicos municipales. Luminarias sustituidas, se ha puesto LED y se sustituye por halogenuro metálico e incandescente. Y las luminarias que se han sustituido están depositadas en la línea legal. Lo que es una vergüenza es que el Grupo Municipal Popular venga aquí a traer este punto cuando hace meses y con retraso por parte del Grupo Municipal Popular, después de haber llegado a un acuerdo con la empresa por los reiterados incumplimientos en ese contrato del que usted habla y en la mala ejecución, pésima ejecución que se ha llevado a cabo, de la que usted es responsable, entre otros, algunos de ellos de un grado muy importante de riesgo, puesto que es una cuestión de las personas, se traza aquí una propuesta consensuada con la empresa para poder corregir esa situación de riesgo a las personas en la instalación de todas las luminarias que había en la red, de todas. No había toma de tierra para que se instale toma de tierra. Había cables empalmados para que se sustituya por cables enteros. La selección del cable no era el que la normativa exige para que se sustituya por el que la normativa exige. Y así reiteraban. Y ustedes, precisamente ustedes que dicen que la competencia es del pleno, llegaron a pedir porque se preguntaban si era el pleno el competente, porque dudaban que ese convenio se tuviera para un convenio dentro del contrato, para cumplir con el contrato en los términos que el contrato requiere. Ustedes mismos preguntaban y exigieron un informe del secretario para que se dijera si ese contrato en el convenio que se incorporaba y se debatía tenía que ir a pleno. Y ustedes ahora dicen que es modificación de pleno. Esto. Pues usted debería saber que las zonas que se han intervenido, tal como se indica por los técnicos municipales, son zonas que no están sustituidas por el contacto de suministro y el umbral. Debería saber que los parques públicos del centro de Laredo no están sustituidas las luminarias por el contacto. Bueno, debería saberlo, que usted es el que licitó, y usted el que adjudicó, y usted el que ha defendido esa ejecución de obra. O sea, que es una vergüenza que usted encima venga con este tema que está sufriendo todos los vecinos de Laredo desde hace 3 años, que no se ve nada. Y recuerdo también, en el 2016, la insistencia de su grupo municipal pidiendo que se pudiera corregir la falta de luz en toda la entrada de Laredo, desde el cuartel de la Guardia Civil hasta la salida. Y es una zona que está intervenida por este contrato, esta ejecución de contrato mal ejecutada. Mire usted, está aludiendo, luego se lo pasamos por morro. Tiene la palabra. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenos días. Lo primero va a ser ya contestar al presidente de la Comisión de Empleo de ayer, porque yo sí estuve presente, pertenezco a ella, y entonces diciéndole que lo siento mucho, pero no es cierto lo que ha argumentado aquí. Presentó la ordenanza del 2008 sin haber hecho un trabajo previo. Solamente, sí que es cierto que expuso lo que quería hacer, pero para eso tenía que contar con el técnico oportuno. Por lo cual, me vuelvo a ratificar en el tema de que no han trabajado, no trabajan previamente, ni llevan nada, ningún trabajo hecho con anterioridad para adelantar en el tiempo todas las propuestas. Y ahora sí que paso a hacerle un ruego. Mire, próximo estaba ya como ruego al señor alcalde. Próximos a la finalización de la legislatura y considerando esta con un saldo negativo en cuanto a infraestructuras, acondicionamiento de zonas verdes, parques, edificios, contratación, etcétera, etcétera, sin soluciones a cada uno de los problemas planteados, aparte de la desgana con la que hago un gobernar. Unido esto a la pérdida de subvenciones, esto porque es por lo que va mi ruego, y dado el poco tiempo que queda, espero que sea tenido en cuenta. Y paso a exponer. Se tratan de ayudas que son financiadas con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020. Desde el 8 de enero, las entidades locales con saldo demográfico negativo pueden optar a estas subvenciones. Sabemos que un listado de medidas para luchar contra la despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por todo esto, es por lo que creemos necesario optar a este tipo de subvenciones, ya que Laredo se encuentra entre las entidades con saldo negativo en cuanto a población. Si quieren saber más, a través de la página web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública lo pueden encontrar para hacer cualquier proyecto que vaya dirigido pues, a este tipo. Luego, el segundo ruego es con relación al decreto que ha salido el 28 de diciembre, por el que se modifica otro decreto del 16 de junio del 2017, y es el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible. Este se ha ampliado hasta el 2020. Entonces, debido a que nos preocupa el medio ambiente, este programa que se denomina Programa Operativo Plurirregional de España está integrado en la FEDER, como dije antes, y apoyan el avance hacia una economía baja en carbono en España, como dice su enunciado. Se pueden presentar proyectos por los municipios o agrupaciones locales con menos de 20.000 habitantes. Se subvencionan con una cofinanciación que oscila entre el 50 y el 85%. Contiene hasta 9-17 medidas concretas diferentes, como la mejora de la eficacia energética en la edificación, en infraestructuras y servicios públicos. Fomento de la movilidad urbana sostenible que incluye tanto medidas vinculadas al transporte como a la red viaria. Aumentar el uso de medidas renovables para producir electricidad y usos térmicos en la edificación. Creemos que es interesante porque Laredo tiene bastantes deficiencias en lo enumerado anteriormente y sería conveniente acceder a este tipo de subvenciones y además que están ampliadas. Luego hay otra ley, esta específica de Cantabria, del 2018, del día 21 de diciembre, que ha salido en el BOS del 11, y que tiene relación con la accesibilidad. Entonces, como tenemos ya esa ley de Cantabria, le pregunto, ¿qué piensan hacer con respecto al acceso a los servicios sociales? Esa es una pregunta. Otra pregunta es con los vecinos del Regatón. ¿Ha solucionado algo ya del tema que ellos le preguntaron en cuanto a las deficiencias que tenían de acceso a sus viviendas y que no podían entrar ni los carteros ni las ambulancias? Y luego mi última pregunta va dirigida con relación a Fitur. A ver, ¿nos podría explicar en qué consisten dos puntos que le voy a pasar a enunciar luego? Ya que ayer no quiso, bueno, perdón, quizás no pudo subir a la comisión a explicarlo y el presidente no tenía conocimiento de ellos, como el resto de los grupos, claro. Es, en el ámbito histórico y patrimonial se presentará el nuevo espacio multidisciplinar, Palacio Consistorial de Laredo, del que se ha confeccionado un catálogo que será presentado en este espacio. Ninguno sabemos nada porque no hemos tenido conocimiento de las reuniones ni tenemos conocimiento de lo que usted piensa llevar porque ha sido decidido por usted simplemente. Y luego en el ámbito turístico se da mención al Plan Estratégico de Turismo de Laredo, un plan estratégico que presentaron de una empresa privada, de un señor que lo organizó y que ya, me parece que fue por el 94, este señor fue quitado del servicio del ayuntamiento porque no cumplió las expectativas, no cumplió las expectativas esperadas por el ayuntamiento y encima invirtió dinero, muchísimo, muchísimo, para nada, y que fue quitado del servicio. Me gustaría que nos lo explicase a todos. Venga, ahora paso la... Gracias, ¿eh? Esto es una pregunta para la concejala de obras. He mirado de pis y corriendo el orden del día por escrito y pensaba que ibas a traer. Y la pregunta es: ¿por qué no se trae nada de parques infantiles y urbanismo? Usted lo ha dicho, porque es la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, no la Comisión de Obras. Sí, pues, pero... La Comisión de Obras se va a convocar, pero la que está convocada es de urbanismo. Sí, y no se puede haber pedido a obras. ¿Se puede traer? El tema de parques infantiles se ha llevado siempre a obras. Barrera de Flores. Me gustaría saber, después de lo que me comunicó la compañera, todavía no se sabe realmente dónde se van a hacer las terrazas, no hay ningún... Es decir, ¿se van a hacer en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio? ¿Me podría contestar alguien, si se sabe? No, pero como ayer dijeron que no, o igual sí. Bien. Y hombre, viendo que hay una reunión de tarotistas está a mediodía, creo que es. A mediodía, hombre, la licitación de los andamios y qué se va a hacer. Aleatoriamente, o... Sabemos los metros cuadrados donde van a estar instalados, no sé. ¿Sabes? Me llama mucho la atención que ni saber dónde se van a hacer las tarotas, que puedan poner andamios y toldos sin saber cuántos metros cuadrados se van a necesitar, ni nada, no sé. Ni tienen... Pueden contestar cómo han hecho ese cálculo también. Bien. Luego ya insistiré en por sexta, séptima o las 100 veces. Me gustaría tener todas las facturas de las empresas de jardinería que han realizado trabajos en el municipio de Laredo y en concepto de qué. En los mismos términos, los juristas municipales que contratamos externamente. Toda esta gente que aparece, desaparece, yo creo que tengo el derecho, lo llevo pidiendo, no sé cómo hacerlo ya. Lo he pedido por escrito y lo pido aquí. Y luego le he pedido también hace dos meses, creo, las facturas de Sertisa, de mayo hacia acá. Digo, es que no es tan complicado, digo yo. Me gustaría saber si este año el alcalde de Laredo se va a dignar a hablar con el alcalde de Colindres, para intentar llegar a un acuerdo en el convenio o intentar hacer algo, por lo menos hable con él, cosa que los demás hemos hecho. Luego me gustaría saber a la concejala, me gustaría saber quién está supervisando las mutilaciones de los árboles en Carlos V. ¿Quién supervisa eso? ¿No me lo puede contestar? ¿Quién supervisa esas mutilaciones? Vale. Me gustaría saber, después también de todo esto que se habla de la Casa de Hierro, de todas estas historias, en la Junta de Compensación de las Casas de Hierro, ¿quiénes son los representantes del Ayuntamiento de Laredo a día de hoy? Si se han nombrado, son nuevos, son los que estaban en la anterior vez, o si se han ido variando, y si se han variado, ¿por qué no nos han dicho nada? Bien. Y luego, leyendo los decretos, que de vez en cuando os echamos un vistazo, aunque no se lo crean. Sí he visto el decreto número 2, creo que es. Yo creo que en diciembre del 2017, la Corporación Municipal votamos una moción sobre el tema de la RPT de un trabajador del ayuntamiento. De lo cual, dentro de la de poner al día la RPT, y que este señor, que sepa la gente, que lleva cobrando lo que, bueno, está cobrando menos de lo que tiene que cobrar, nosotros en diciembre del 17 decidimos que se le paga, que se arreglase y se le pagase justamente. De lo cual, en la segunda petición era retirar una demanda que había. Pues curiosamente nos retiró. Pregunta tras pregunta le voy haciendo en los plenos y decir, me ha estado mintiendo en todo. Porque en todas las preguntas que le hago, incluso la semana, el mes pasado, usted me contestó que había técnicos municipales trabajando en ello. En un año ha sido incapaz de poner la RPT en condiciones. Y es cuando he visto el decreto que me he dado cuenta que usted le ha dado la... Bueno, le ha importado nada. Le ha importado nada. Y la pregunta es muy clara. ¿Usted tiene algo en contra de ese técnico? ¿Tiene algo en contra? Dígame, ¿sí o no? No se está llevando a cabo ninguna mutilación. Están podando las palmeras de Carlos V y se refiere usted a esas. No, y no, hay un técnico de ciencias. Palmeras no la digo. ¿A vos qué lo dice usted? Los acuerdos de Rosalina, que les están cortando por la mitad. Bueno, yo le digo. Hay un técnico que se pidió en el proyecto de ciencias. Esa chica es la que está supervisando las labores de poda que lleva a cabo la brigada de jardinería. y también por otra parte el encargado de la brigada, tanto el que está como el que hace las veces de encargado de la brigada cuando no está el titular de... Pues le ruego que vaya a verlo, nada más. Cuando suba para el camarote o la zona donde vive ahora, pues lo pase y lo ve. ¿Pero qué sabe usted dónde vive? Yo ya estoy en la ley. No pasa nada. Pasas por el coche y sí que te saldría, ¿no? En relación con el empleo juvenil y corporaciones locales, ya se ha tenido una reunión con los, como todos los años, con los técnicos municipales afectados en relación con los proyectos de la CED, se están grabando los proyectos para cumplir el plazo que se ha marcado en la convocatoria de 2019 y tanto de algunos tienen esas propuestas se llevará a la comisión para que se informe a la ciudad de lo que se nos concede. En relación con el acceso a servicios sociales, también se está en constante comunicación con el titular del edificio, con el que se tiene el convenio, con el CAS, para saber cómo se tiene que solucionar este asunto en relación con la instalación de un ascensor que salve las barreras arquitectónicas. En relación con el Ayuntamiento Viejo y Fitur, pues lo que se lleva es un proyecto con los planos, indicando que es un edificio que se va a abrir sus puertas al público, con un uso multidisciplinar, puesto que, como se ha dicho en la comisión, debería saberlo usted ya, pasada en la Cola Vieja, se llegó un documento, un borrador de documento, donde se quería concretar con la corporación, negociando y consensuando, que es lo que se dice que nos hace, cuáles son los usos en concreto para ocupar ese espacio y la actividad que se va a desarrollar en el mismo. Es una presentación de un edificio que se ha rehabilitado y que después de la tenis se va a abrir. Sobre los honores de la parte de flores, pues como todos nos hace, los técnicos municipales, el aparejador municipal, mide los espacios, habla con los carrocistas, pregunta las dimensiones de las carrozas y así en función de eso se incorpora al pliego que hay que licitar y los andamios que se tienen que alquilar para el año 2019, para la elección del 2019. Lo que se hace todos los años, idénticamente igual. Yo sí hablo con el alcalde Codín en numerosas ocasiones en relación con el convenio. De hecho, se llevó una comisión que se rechazó. Ese convenio se rechazó por la comisión de obras. ¿Y hubo propuestas en la comisión? Ese convenio de, para, ese convenio, que es la propuesta que se llevaba a cabo respecto de poder solucionar ese problema, fue rechazado. Ahí quedó. Y se ha trasladado en los términos de que se llega a un acuerdo. Evidentemente que había más términos con el a fin de poder llevar a cabo un acuerdo. Un acuerdo que sea factible para los dos municipios y que se pongan funcionalmente su infraestructura, que es lo que hace falta, que se pongan, para el caso sea construido y se ha invertido el dinero. Y en cuanto a la casa de los hierros, la representación es la misma, siempre ha sido la misma. Aquí lo único que se ha planteado, que la reunión que se ha planteado sobre la casa de los hierros es para convocar al 100% de la propiedad y que sepa una propuesta que el gobierno regional, la Dirección General de Vivienda y Sindical, le quiere hacer formalmente sobre la gestión del suelo. La representación es la misma. ¿Los concejales que había son los mismos del dossier que existe en el ayuntamiento o se ha hecho algo nuevo? Es lo que no. Son los mismos concejales de aquella época que hicieron estar en la Junta de Compensación. Yo la misma, la que fue la mía. Yo he acudido a esa reunión en nombre del ayuntamiento para hacer la convocatoria y la reunión desde el punto de vista de una propuesta en concreto, que es la que han dirigido y que ustedes conocen desde la Dirección General de Vivienda a los vecinos, a los propietarios de ese solar. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede, Laredo. Vamos a ver, simplemente para aclarar, yo creo que ya lo hemos dicho también 10 veces, el convenio que se trajo a la Comisión de Deportes de la piscina de Colindres no lo aprobamos porque era ilegal, era ilegal. No se puede cobrar distintos por estar empadronados o no estar empadronados. Se puede llegar a un convenio entre ayuntamientos solidariamente para colaborar en los gastos y demás, pero la condición no tiene que ser el pagar más o menos por estar empadronados. Eso es ilegal y por eso se rechazó. No ha habido más propuestas, de convenios. Que quede claro y cristalino. Y insto otra vez al alcalde de Laredo que defienda los derechos de sus vecinos y insto al alcalde de Colindres que se deje de cometer ilegalidades. Eh, Bueno, pues este año 2019, el último que vamos a estar todos juntos, los que estamos aquí, no sabemos qué pasará en mayo, vamos a empezar, en vez de con preguntas, vamos a empezar rogando. A ver, qué suerte. Rogamos, informe, invite y nos invite a todos los concejales a los actos de cualquier índole que tengan lugar en el municipio. Sirva de ejemplo la visita del consejero de Industria, Turismo e Innovación, que según la prensa contó con la presencia de la Corporación Municipal y algunos miembros, y sin embargo, al menos nuestro grupo no estuvo presente porque no había sido informado ni invitado a tal. Rogamos que la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, que ha convocado para el lunes, nos informe de quién es la persona que se informe y nos informe de quién es la persona responsable de la tala salvaje realizada en la zona del ensanche, porque vecinos se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que han preguntado cómo pueden estar así esos árboles, y la gente que lo está haciendo, son trabajadores, la instrucción que han tenido es que los deje como punta de lápiz. También que nos informe del recurso a la tercera anulación del Plan General 2015, los informes sobre los avances del PESIR, y qué piensa hacer con el puntal. Se lo pedimos aquí, ya que no he incluido en el orden del día el punto de ruegos y preguntas. Rogamos, convoque comisión informativa urgente de obras para que nos informe sobre la puesta en marcha de las obras en los barrios, ver cómo están esos proyectos de San Lorenzo, de las Casas Amarillas y demás. El de San Antonio no nos ha quedado claro por qué todavía sigue sin licitar. Por mucho que usted haya hablado, no nos ha quedado claro por qué está sin licitar todavía. Nos informe del estado en el que se encuentra la tramitación de las obras del hospital, que tampoco nos ha dicho que hay dinero consignado para ello, pero no sabemos en qué fase, cuándo van a poderse empezar esas obras. Nos informe del estado en que se encuentra la tramitación de las obras del depósito de la Arenosa. Y nos informe de la instalación de las nuevas luminarias de tecnología LED, que nos hemos enterado que se han instalado, y nos parece buena idea siempre que sea ahorro energético real, pero no se nos ha informado ninguna comisión sobre ello, aunque lo haya hecho la consejería, que nos está en el municipio de Laredo, y el alcalde de Laredo o su concejal de obras nos tendrían que haber informado de lo que se iba a hacer. Rogamos, convoque comisión informativa urgente de Hacienda para que nos informe sobre las conclusiones de la Oficina Técnica Municipal sobre las valoraciones emitidas por la Dirección General de Urbanismo de la UE6. Además de hablar de la ordenanza fiscal del IBI. Rogamos, convoque comisión informativa urgente de personal para que nos informe sobre sus propuestas para cubrir las vacantes del personal del ayuntamiento, si no nos han presentado un borrador de presupuesto. Rogamos, convoque comisión informativa urgente de economía y empleo para que se nos informe los proyectos que su gobierno piensa presentar en corporaciones locales 2019, ¿y cómo han podido poner en marcha la bolsa de empleo de interventor y no se ha podido poner en marcha el resto de las bolsas? Y también, en este caso, le rogamos que no se duerman los laureles. El día 23 acaba el plazo, ya que no nos han vuelto a dejar colaborar en la propuesta de corporaciones locales, pues que no perdamos ni un solo puesto de trabajo, que lo hagamos todo como mejor se pueda con el poco tiempo que tenemos ya, otra vez, tarde y casi mal. Rogamos, convoque comisión informativa urgente de deportes, para que nos informe de los eventos deportivos que se celebrarán en 2019 y los pasos dados para las subvenciones deportivas del 2019. Rogamos, convoque comisión informativa urgente de educación y cultura, para que nos informe de los trámites que han llevado a cabo para la conservación de la obra de Ojuda en la oficina de turismo, así como las subvenciones culturales y educativas del 2019. Y para terminar, ¿y los presupuestos para cuándo? Si no es capaz de llegar a consensuar unos presupuestos de mínimos que sirvan para cubrir las necesidades urgentes de este municipio, se lo pedimos por enésima vez. Dimitan. Tiene la palabra el portavoz del PP. Mire, como los compañeros están haciendo un repaso por todas las áreas y aquí vamos a estar hasta las tantas otra vez con esos turnos de ruegos y preguntas porque no se ordena eso como se tiene que ordenar, yo simplemente le voy a pedir, por favor, que los informes que nos ha dicho hoy que existen del modificado del proyecto del anterior ayuntamiento, espero que estén en la carpeta, si mañana se va a explicar. Y si no lo están, por favor, que no trate asuntos, que los traigan. Que los traigan, por favor. Los informes de que me he hablado, si hay modificado el proyecto y van a venir mañana a explicarlo, tenerlos. Si no, me los puede mandar hoy, lo pediría para intentar preparar un poco en la reunión de mañana, algo que suelo hacer. Entonces me gusta leerlo antes de que me lo vengan a explicar. Entonces, si mañana dice que van a venir, por favor, mándenoslo antes. Le voy a hacer un ruego, y es... Mire, yo no creo que haya... Sé que hay muchísimos asuntos en el ayuntamiento, hay muchos por los que le han preguntado unos grupos, otros grupos, pero yo creo que desde el mes de julio hasta ahora, es una evidencia, y le hablo de este modificado, creo que podía haber informado, de algo más allá de que creo que por el antiguo ayuntamiento y por ir a visitarlo, que ya no se lo voy a pedir. No sé cuántas veces lo hemos podido preguntar, nosotros 4 o 5, pero ha habido más grupos que lo han dicho aquí, el de entrar al antiguo ayuntamiento, el de entrar a la piscina, no sé, informar. Hoy nos sorprende con que no está adjudicado San Antonio. No sé la gravedad que puede tener eso desde el punto de que ya avisamos cuando aprobamos la modificación de créditos en las que se ponía partida de que no íbamos a estar cediendo siempre y que si ustedes no hacían su trabajo, porque ustedes ya tienen el dinero, ya lo podían haber adjudicado y no lo han adjudicado. Entonces, nos gustaría que nos informaran de la situación en la que está San Antonio. Y en general, tan difícil es informar, no sé, de lo de las luminarias del otro día, tan difícil es informar de los problemas cotidianos. ¿Para qué se hacen las comisiones informativas si no se nos informan de las cosas importantes? Tener un modificado de un proyecto, de un ayuntamiento, sobre el que estamos preguntando todos los días, creo que es importante saberlo y creo que usted sabe que nosotros estamos interesados. Si no lo hace es porque usted intenta ocultar información, pero lo que no entiendo es por qué. No entiendo por qué tiene usted que ocultar información. Y eso es lo nuevo, que no nos oculte información. Nada más. Aquí no se ocultará ninguna información. ¿Nos ha dado? Pues nos lo ha ocultado. Se habla de las luminarias LED, véanse ustedes las actas de los plenos y de las comisiones pasadas, donde se ha preguntado y se ha contestado sobre esta cuestión. Se ha preguntado sobre subvenciones y se ha respondido sobre subvenciones. Porque esto es una subvención. Y se ha dicho que es la propuesta que hace el Ayuntamiento de Laredo ante la Dirección General de Industria para subvencionar esos 50.000 euros. Se ha dicho, y consta en las actas. Si no, léanse. Se ha informado de la disputa. La propuesta nace y se dice de zonas que no están afectadas por el contrato de suministro que se adjudicó en el año 2014. Yo cumplo los pasos legales y los documentos que hay que incorporar a cualquier licitación son los que los técnicos exigen que se incorporen. Por lo tanto, tanto para la piscina como para el de San Antonio y cualquier otra licitación, hay una serie de informes que se tienen que emitir. Y en tanto que no estén todos, no se puede dar el siguiente paso. Y eso que está haciendo tanto para la piscina como para los barrios. En este caso, el barrio de San Antonio, y seguro que se ejecutará. Por corporaciones locales. Bueno, yo ya digo, el plazo que se ha dado este año es un plazo de muy pocos días, un breve plazo de tiempo, con lo que requiere para... No, siempre no. Este año se ha dado, si no me equivoco, 10 días o menos. Bastante menos de otras convocatorias. Y tan pronto como se ha sabido, se ha convocado, tanto que los técnicos se incorporaron por distintas circunstancias al trabajo, para poder hacer una reunión de coordinación que se hace todos los años y que cada uno se encargue del proyecto que va a presentar. Y no estoy, ya digo, tan pronto como he presentado, se llevará la decisión a la espera de a ver lo que se contesta y en función de eso pues se toma una decisión. Pero evidentemente que se hará el máximo de contrataciones posible por parte del ayuntamiento en función de esas subvenciones que se nos conceda. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias. Señor alcalde, que bien suena esto. Mire, en cuanto al... Vale. En cuanto a las luminarias LED, que antes no me ha dejado intervenir. A ver ahora. En cuanto a las luminarias LED, he de decirle que el alumbrado público que se instaló recientemente en Laredo, en toda la varilla, con empleo de luminarias tipo LED de completa nueva factura y que se ajustan en sus especificaciones a exigencias actuales, tanto en lo que se refiere al consumo energético como a la luminosidad, debiendo tenerse en cuenta especialmente que la intensidad lumínica en vías públicas no es cuestión que quede a la luz del municipio, sino que resulta regulada en virtud de la normativa, tanto estatal como autonómica. Mire usted, el alumbrado público de la villa de Laredo resultó renovado en su integridad en fecha reciente, mediante luminarias tipo LED que dan cumplimiento a las exigencias normativas impuestas, tanto en cuanto a consumo como a luminosidad. Por lo tanto, le preguntamos, ¿está usted seguro que ninguna de las luminarias sustituidas estaba afectada por el contrato? Y le preguntamos, ¿quién ha licitado el contrato? ¿Quién ha hecho la licitación? Otra pregunta, ¿cómo se va a resolver? Creo que ha estado usted por ahí recientemente. El tema de la apertura y la atención a la gente que va al centro social. ¿Por qué usted no nos entrega, como es su obligación, los contratos de más de 3.000 euros mensualmente, como dice el reglamento de urbanización municipal? ¿Y por qué no se publican todos los contratos desde que entró en vigor la ley en la página de transparencia municipal, que por cierto yo no puedo entrar en ella porque dice que no es privada, ¿no? Un rollo de esos. Y a la concejala de deportes le pregunto, mire, el próximo 24 jueves en IFEMA se presenta el Laredo International Open Madison Beach Volley Tour 2019, porque estaba todo en inglés. ¿Qué modificaciones ha habido con respecto a otros años? ¿Cuándo se va a celebrar este evento? ¿Qué presupuesto tiene? Nada más. ¿Usted insiste? Yo digo, según los técnicos se ha dicho, aquí se han estudiado zonas que no estaban intervenidas por el contrato de leasing de la comunidad de Laredo, que se ejecutó hace unos años, en base a una convocatoria que se hace desde la Dirección General de Industria con una financiación de hasta 50.000 euros, que en este caso se utiliza para esta propuesta. La ejecución, repito, la dirección de obra y la licitación la ha hecho todo la Dirección de Industria. Y aquí se han dado las indicaciones que se han tenido en cuenta, dada la realidad, vuelvo a repetir, que se está viviendo Laredo a nivel de alumbrado, que es indecente. Es totalmente indecente. No cumple todo. Usted dice que cumple otras normativas. Bueno, pues esas luminarias que tienen 10 años de garantía, etcétera, etcétera, y que son este sistema, tienen ya un grado de incidencias del 30%. Del 30%. No, no, de incidencias. De incidencias. Que se atiendan los requerimientos. Que se atiendan los requerimientos cuando quieran. Usted concretamente preguntó si era pleno el competente para poder aprobar ese convenio que se trajo aquí. Cuatro meses tardamos en traer ese convenio. ¿Hay garantía que las cambien? Sí, ya digo, los técnicos municipales, tan pronto como hay una incidencia por quejas de vecinos o que las detectan ellos, se remite a la empresa. Y como dice el contrato, inmediatamente la empresa tendrá que acudir. Todo el mundo sabe la realidad en Laredo y la está viviendo todos y cada uno de los vecinos. Todos y cada uno de los vecinos de cada uno de los barrios y zonas de Laredo. Por tanto, no se diga aquí, deficiencia, etcétera, porque confundo. Perdón, señor alcalde, que se me había olvidado. No se ha olvidado. Es muy importante. ¿Qué es que no lo decía yo? Usted ya ha terminado el turno de palabra. Usted ha terminado el turno de palabra. Junta de gobierno local del 12 de mayo y Junta de gobierno local del 26 de marzo de 2018. No lo digo yo, lo dicen ustedes. Luego habla de facturas de las luminarias. Lo dicen ustedes. Hay apagones en calles y calles en Laredo y decide, por su mano mayor, hacer contrataciones de sustitución. Si está en garantía, usted, bueno, ahí están los tribunales, que ya no es un problema resuelto. Ahí resuelto. Usted dice lo que dice, pero hace lo que hace. es como otros. Que lo mismo yo que dicen ustedes. En relación con el centro social, pues evidentemente se están haciendo las gestiones para poder atender en todos sus horarios este espacio. Y en deportes se hace la misma oferta que se ha llevado al FEMA de todos los años y con las gestiones que se tienen que hacer durante los próximos meses. Se hace con todos los eventos deportivos, culturales y festivos que hay que desarrollar. Es una presentación a fin de luego ir concretando todos los intervalos de los hechos. Como no hay comisión de deportes, como no hay comisión de deportes, solo pregunta sobre deportes. Se levanta la. No, es que le falta más preguntas. Ah, sí, bueno, encantado. Yo le ruego, señor alcalde, que se lea usted el acta de la Junta de Gobierno Local del 12 de mayo del 2016 que usted preside. Y, entrecomillado, resulta lo siguiente. A las bombillas instaladas ha de ser entendida precisamente al alumbrado público recientemente instalado en toda la villa con empleo de luminarias tipo LED de completa nueva factura y que se ajustan en sus especificaciones a exigencias actuales, tanto en lo que se refiere al consumo energético como a la luminosidad, debiendo tenerse en cuenta especialmente que la intensidad lumínica en vías públicas no es cuestión que quede al albur del municipio, sino que resulta regulada en virtud de normativa tanto estatal como autonómica. Esto es su Junta de Gobierno del 12 de mayo de 2016. Pero también en la Junta de Gobierno Local del 26 de marzo de 2018 también dice que el alumbrado público de la vía resultó renovado en su integridad en fecha reciente mediante luminarias tipo LED que dan cumplimiento a las exigencias normativas impuestas tanto en cuanto a consumo como a luminosidad. Lo que no puedo es, donde dice Diego, y la crítica fácil, pero no es cierta, sí. Gracias, señor alcalde. Aquí el que no dice la verdad son ustedes, porque le voy a explicar, pero el 26 de marzo seguro que se está hablando de las luminarias que se acaban de sustituir. Las que se acaban de sustituir. Lo que sí tengo claro es que le puedo decir que como alcalde, desde que ha empezado esta legislatura, se han hecho todas las gestiones para, primero, defender los intereses públicos frente a una reclamación que se presenta por una factura de 100.000 euros, dos facturas que suman 100.000 euros, y que no se sabe exactamente en qué términos se ha contratado, ni por qué, porque si es un leasing, y como se dice por parte del Grupo Municipal Popular, está en garantía, ¿por qué tiene que pagar el Ayuntamiento de Laredo meses después de hacer la sustitución? ¿Lo ha pagado? No, las facturas se han emitido y aquí se ha reconocido que el Grupo Municipal Popular lo contrató. Aceptó la reparación de unos daños que no tenía que asumir el Ayuntamiento de Laredo. Léanse las comisiones. Y todos los informes que se han emitido a petición de esta alcaldía para poder defender los intereses municipales y que se pueda corregir como Dios manda, como se tenía que haber hecho la ejecución de esa obra, que era evidente y así lo advirtió desde un principio los técnicos municipales, son informes que advierten de la inseguridad a nivel de personas y de instalación que esa licitación, esa adjudicación tiene. Y aquí había un nombramiento de un director por parte del ayuntamiento que tenía que haber velado por esto. Y los informes advierten lo que advierten, y los tribunales han decidido lo que han decidido. Eso es lo que se ha hecho. Se ha intentado corregir esta situación, que, como digo, se extiende tres, casi cuatro años, y está sufriendo todos los vecinos de Laredo. Así que no se venga aquí, por favor, con un tema. Y esto seguro que es debido a la licitación que se acaba con la aprobación. Se levanta la sesión. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,